Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos... Y mira que la verdad, que el tema este de bajo el mar, tan caribeño, tan así, tan de Sebastián, no me convencía para Noche Paradigmática, pero oye, este salseíto del veraneo... Es que tiene rimito verano. Totalmente. Te incita a comerte un espetito ahí en la playita, como he hecho yo la semana pasada porque te abandoné. Sí. Pero he vuelto, chicos, he vuelto. No hay ni un poquitito de responsabilidad, un poquitito de culpa judeocristiana en dejar a tu hermano. ¡A tu hermano! No. Solo abandonado ante la radio. Negativo. N-O. Yo estaba muy tranquila en la playa. Ya. Con las olas del mar. Sí. Si la conexión por Zoom fue como de... ¡Me están bombardeando! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué fuerte! Dios, se escucha fatal. ¿Te puedo contar una anécdota interna de la sirenita y de este personaje? Anécdota. Muy bien, Lolita. Pues mira, tú sabes que Hamilton, el famoso musical de Broadway, se estrenó en Disney Plus la semana pasada. ¿Sí? Y que está compuesto por Lin-Manuel Miranda, que es un actor, escritor, compositor, rapero, lo que queráis, de ascendencia puertorriqueña, que vive en el barrio de Washington Heights en Nueva York, como su primer musical In the Heights ocurre también allí. Bueno, pues resulta que una de sus películas Disney favoritas de la historia es La Sirenita, y tiene a su hijo, y su hijo se llama Sebastián, en memoria del estupendo crustáceo cangrejo que coprotagoniza esta película casi. Qué guay, qué bonita. Es súper bien. Y luego he dicho es súper bien. Uf, está súper bien. Está súper bien, eso sí, eso es más correcto. Aparte luego, Lin-Manuel Miranda también es el compositor de Bayana o Moana, según el país en el que te encuentres. Yo sé de por qué se llama Bayana en un país y Moana en otro, no lo entiendo. Me da que es por como en Harry Potter, que Voldemort no se llama Voldemort igual en Estados Unidos que en España o que en Francia. Ah, en Francia, verdad, sí que me fijé los nombres. Serpenteos es Slytherin, me encanta. ¿Cómo? Serpenteos, o sea, como serpenteoso, ¿no? Sí. Está súper guay. ¿Cómo sois los francófonos, Es que somos pomposos hasta no más. Madre mía. Bueno, esta semana la verdad es que no nos ha abandonado ningún tipo de polémica o hecho luctuoso, entre otras cosas positivas, porque, por ejemplo, Don Ennio Morricone entregó la batuta y... Pobrecito, qué lástima. Sí. Tenía ya 93 años. A punto de conseguir el Príncipe de Asturias junto con Don John Williams, que... Qué choque de titanes y de trenes, ¿no? La verdad, ¿no? Es que este año el premio Princesa de Asturias iba a estar ahí bien potente. Uno de los más indiscutibles. Sí. Es como, aquí se damos, a John Williams y a Ennio Morricone. A los dos, por favor. Vale, pues para decir que no. En fin, Lela, tengo que hacer una pregunta. Verás, suelta. ¿Tú de aquí a 5 años me denunciarás en Twitter diciendo que te pagaba 1,50€ la hora? ¡Májare! ¿Que eres forfas? Pregunto. ¡Qué lástima! Madre mía, la que se ha liado. Además, yo que me he enterado un poco con retraso, porque yo llegué y fue el lunes que me enteré de toda la mierda y fue como... ¿Qué ha pasado todo esto? Es horroroso. Perdona, cancelado. No sé, a lo mejor quien nos cancela es Javi, porque hay que recordar que está don Javier Juan en la producción de este programa, así que Javi, te damos la bienvenida como nuestro técnico. No denuncies a mi hermano dentro de 5 años. No, Javi dice desde la pecera que no. La cámara que nos está grabando ahora no podría... Javi, para la próxima semana que la cámara haga 360 grados con el... Espera. Oh, Dios mío. Javi, aunque sea por pantomima, en 5 años nos vas a denunciar diciendo que... Vale, tenemos ahí un registro videográfico, ¿eh? Bueno, Cristina, Dios mío. ¿Qué nos deparará el plano? Uy, que me caigo. Este plano a lo mejor estamos como en diagonal, ¿no? ¿Qué nos deparará el programa de hoy? Pues hoy tenemos con nosotros a Javi Ruiz Riquelme con el aula de debate. Don Javier Ruiz. Luego tendremos una entrevista a Felipe Cambón. Felipe, muy buen compañero y mucho mejor escritor. Luego vendrá Maite Jiménez con su sección de matemáticas. Los grafos siguen dando fuerte. Uf. Luego vendrá Gonzalo Herreros con su estupenda sección de escudos nobiliarios. Hoy el tema es candente. Son todos los escudos que ha habido dentro del Estado español, desde su configuración como confederación de reinos hasta nuestros días. Y luego vendrá José María con la sección de Ouroboros. Ajá. Y finalizaré yo con la agenda cultural y una pequeña de actualidad universitaria, donde hablaremos de muchas cosas. Madre mía, mira que es julio y actualidad universitaria pues también está presente, ¿no? Siempre, estamos presentes los universitarios siempre. Pues vamos a hacer hoy una cosa diferente. Hoy el programa, Ennio Morricone ha sido un compositor mayúsculo, que ha sobrepasado el ámbito de la cinematografía para heredar la batuta de manos de Stravinsky o de otros grandes compositores del siglo XIX. Así que hoy vamos a dedicar el programa a su figura. Y vamos a empezar con una versión muy interesante del tema central de la película Cinema Paradiso, que realizó hace aproximadamente unos 6-7 años Santiago Userón, antiguo componente de la banda Radio Futura de los 80, en un tema cantado con texto en catalán. En la TV3 suelen realizar un programa que es La Marató, que consiste pues en una maratón, un teletón de recaudación de fondos solidarios, correcto. Y en esta ocasión pues hicieron una versión jazz de la canción de Cine del Paradiso. Así que con don Santiago Userón interpretando a el excelso Ennio Morricone, comenzamos. Sobre su punto. Esa métrica no te la voy a conceder. Ronda 4. Esta cámara piensa que la noche paradigmática normal es mejor que la noche paradigmática Summer Edition. ¿Sí o no? Obviamente, claro que sí. Orgulloso de proponer. Tenemos aquí a don Javier Ruiz Riquelme, el señor presidente de la Ola de Debate. Eso todavía, dicen, ¿no? Eso dicen, sí, sí, todavía, todavía, ¿verdad? Uf, dentro de nada. ¿Cómo lo lleva, Javi? Yo bien, yo muy a gusto. Vas a dejar un legado, tío, en la Ola de Debate, ¿eh? No se sabe, o sea, no se sabe ni siquiera qué va a pasar. Estamos un poco en la incertidumbre. Porque claro, con todo lo del COVID y todo, ha costado trabajo ver quién va a ser el relevo generacional. Porque claro, hemos estado muy parados en lo que es lo físico. Claro. Bueno, pues esperemos que la Ola de Debate continúe y que tenemos sigáis... a Manuel, que el aula no va a desaparecer. Perfecto. No, no, no. Trompetas y flautas y de todo serán sonadas antes que el aula se pierda. Javi, estamos ya en julio, está cada vez más cerca el Europe Direct online que estáis montando. Efectivamente. Cuéntanos, ¿cómo está siendo el minuto y el resultado de las inscripciones y de la participación de la gente? Pues bien, por ahora estamos contentos. También que, como está habiendo muchísimos torneos online este mes, está yendo despacito el tema de las inscripciones. Por ahora tenemos 15-20 equipos, pero bueno, más o menos esperamos una distancia de 50-60, así que todavía la gente suele dejar para el último día las inscripciones. Pero bueno, contentos. Y sí, sobre ¿no? todo con lo que estamos teniendo muchísimo éxito, además con mucha gente que no es de debate, con las actividades complementarias que estamos preparando. Nos comentabas en la anterior edición que estabais preparando como una especie de versión del 59 segundos con temas monitorizados con un mediador, para ir comentando y demás, ¿no? ¿Qué otras actividades tenéis en mente? Pues vamos a preparar varias ponencias con expertos europeos. ¿Cuál es la que dirías, por favor, que no se la pierda? Seguro que todas, ¿no? Pero una que destaques... Para mí, sobre todo por cómo todavía no podemos desvelar la ponente, porque es todavía sorpresa. Pero vamos a tener una ponencia sobre investigación en Europa. ¡Oh! Y sobre todo quiero enfocarla mucho a cómo está avanzando el tema del COVID. Claro. Y por lo menos por lo que nos ha estado comentando, dice que va a ser muy interesante porque no solamente se va a tocar el tema científico, sino también desde el punto de vista económico y social. Claro, claro. Intentar hacer un análisis completo de cómo funciona la investigación en Europa. No, porque lo que ha pasado recientemente con Estados Unidos apropiándose de toda la cartera y todas las reservas de tratamiento al menos, contra la COVID ha sido un hecho, vamos, totalmente denunciable y negativo. Es más, a mí no me sorprendería que alguna cuestión relativa a eso apareciera como pregunta en el libro. Yo no estoy en el equipo de adjudicación, pero claro, tendría toda la pinta. Sí, sí, sí. En otras ocasiones se han planteado preguntas de si Europa debería posicionarse o no con respecto a Estados Unidos, y es una pregunta que a nivel de relaciones internacionales suele ser siempre muy jugosa. Porque además este torneo sigue el formato de British Parliament, no es un formato de parlamento... De congreso, ¿no? Es un formato de PP de cuatro equipos, ¿no? Exactamente. ¿Y vas a participar en el torneo como participante como en el de la UNED o digamos que te quedas como staff? Yo estaré de organización y, bueno, al final de organización me acabaré cayendo de swing. Esa figura me pareció muy interesante porque en el torneo de la UNED me tocó a trabajar como juez y Fernando, uno de los que está en el equipo de tabulación, tuvo que hacer esa labor de... De swing. Es como una especie... O sea... No me quedó muy claro. Esa función, que es como una especie de los juegos de rol, el non-playable gamer o algo así. Sí, es algo así. O sea, la cuestión es que como obligatoriamente hace falta cuatro equipos para que se lleve a cabo el torneo, en el caso de que caiga alguien a última hora, hay que poner a una persona que realice la función. Y eso es lo que se llama el swing. El swing puntúa, es decir, al final en las clasificaciones aparecería la puntuación de Fernando, pero en ningún caso puede breakear, es decir, no puede pasar a las fases finales. Claro. Entonces, los swing normalmente son staff que tengan un poquito de experiencia en debate, gente de organización, algún juez en el caso de que no tengamos otra persona, y el juez, el swing puede ganar el debate. O sea, podría quedar primero y quitarle los puntos al resto de equipos. Se dio la casualidad en ese debate que tuve que juzgamos que creo que no sé, esto es un poco negativo decirlo, pero creo que le adjudicamos segunda posición porque queríamos que hubiese un equipo contendiente que ganase, pero sí es cierto que se puede dar ese tipo de situaciones, claro. Se puede dar y es más, es motivo de mucho conflicto en los torneos internacionales. Porque claro, bueno, el caso de Fernando, ¿no? Fernando es un juez con reconocido prestigio. Claro que en una sala te pongan a alguien muy muy potente que te va a quitar puntos. Sí. Cuando en la UNED, en la que al final pues es un torneo... potente y tal, pero no es un torneo como ha sido el CEMUD o estos que son de gran prestigio, pues ahí sí que la gente está dispuesta a meterse más con organización y decirle, oye, por tu culpa no he pasado. Claro. El break. Digamos que este torneo que vais a hacer también va a seguir el sistema de salas pequeñas, medianas y grandes y dos ligas más o menos jugando. No sé a qué te refieres. Sí, nos comentaba que, por ejemplo, había un sistema que se comía un poco del mundo del ajedrez, sí, en el cual había como un torneo A y un torneo B, y que llegado un momento pues se separaban los equipos entre, como si fuese una primera división y una segunda división del torneo. ¿Va a seguir un poco esa estrategia? Es así, pero es más gradual. O sea, no existen dos ligas simultáneas, sino que es un gradiente. Uh-huh. O sea, están los que mejores puntuaciones tienen enfrentándose contra los que mejores puntuaciones tienen, y los que peores puntuaciones tienen contra los que peores puntuaciones tienen. Claro. Pero no es una liga y otra, es un gradiente. Uh-huh. Es más, por eso es necesario que tengamos un equipo de tabulación que esté gestionando de forma informática todo esto. Claro. Con los jueces pasa exactamente igual. Solamente que con los jueces... Yo he tabulado en alguna ocasión y el programa a mí personalmente no me gusta lo que hace con los jueces en las últimas rondas, porque pone a los mejores jueces solamente en las salas que se llaman calientes, que son las salas que todavía tienen posibilidad de break, y en las salas donde no hay posibilidad de break pone a jueces que tengan o muy malas puntuaciones, o que hayan sido trainee durante el resto de rondas, o que hayan sido solamente panelistas. Entonces, ¿qué sucede? Primero generas una situación extraña a los jueces, porque sí que le estás diciendo, vosotros sois los que valéis y vosotros sois los que no valéis. Pierde completamente el sentido de los trainees, porque los trainees van a estar con jueces que supone de menor nivel y no van a poder aprender tanto. Y al final, para los equipos, en el caso de que haya feedback, creo que quienes más falta les hace un feedback bueno son los equipos que van a estar en las salas bajas. Entonces, que vayas a poner a los peores jueces, entre comillas, pues al final no favorece a nadie. Claro. Entonces, el propio sistema de tabulación creo que habría que darle una vuelta, uh-huh, en ese sentido. Y Javi, ¿vas a encargarte de alguna de las ponencias del Europe Direct? Ya sabemos que en el debate, además de lo que es la organización y demás, tú has tenido un rol a la hora de lo que es la formación muy destacado. ¿Te encargas de alguna de las ponencias? Estamos todavía pendientes, porque una de las ponencias que sí que nos gustaría dar es organización de torneos. ¡Oh! Fernando quiere hacer una... Fernando de Babel, que ha estado también colaborando en alguna ocasión aquí, uh-huh, con nosotros, y va a ser tabulación del torneo. Quiere hacer una sobre gestión de torneos online. Claro. A mí me gustaría hacer una sobre gestión de torneos físicos y contar con el aula de sostenibilidad, todavía no está seguro, pero podría ser, para, ¿cómo se dice?, ambientalización de los torneos. ¿A qué te refieres? En tanto nuestro torneo EcoCampus, en las dos ediciones que tuvimos físicas y en la edición online, como colaborábamos con el aula de sostenibilidad, ellos plantearon planes de ambientalización del torneo. Tuvieron seguimiento de en qué vehículo venía la gente para saber, calcular la huella de carbono. Se hizo análisis de los habitáculos donde se iba a relacionar, o sea, las aulas, el salón de actos y todo, donde se iban a realizar los torneos, para ver cómo se podía minimizar el gasto ambiental con ventanas, con aire acondicionado, con lo que fuera, ajustándolo de determinada manera. La comida, todo era con la menor huella de carbono posible. Entonces era como varios tics interesantes para intentar ambientalizar o disminuir lo máximo posible la huella de carbono de los torneos. Claro. Es más, que fue de las cosas interesantes, en la segunda edición del torneo EcoCampus, el salón de actos de educación, ¿sí?, la propia decana no sabía que se podía sacar tanta luz natural. Claro. En cambio, llegaron ellos, estuvieron analizando la sala, viendo a ver qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cómo se podía organizar, y consiguieron que sin que hubiera ninguna luz encendida se viera todo perfectamente. Y la propia decana no sabía que se podía hacer eso en esa habitación. Sí, el ventanal de lo que es el, claro, fondo, totalmente. Sí. Y claro, lo dijo la decana, dijo, es que yo no sabía que esto se podía hacer aquí. Y vaya, es que es eso, es la típica cosa que no te das cuenta, lo vas haciendo, y al final, hasta que no nos paramos y dices, bueno, vamos a intentar ambientalizar el evento, que es como lo llaman ellos. Se consigue y se hacen cosas muy bonitas. Uh-huh. Entonces, digamos que estéis pendientes de que en tu ponencia sobre gestión de, uh-huh, eventos físicos, tener a lo mejor una parte de ambientalización importantísimo. Claro, es que te pones a pensar lo que este año ha hecho en lo de debate, es que no habéis parado. No. Ha sido un año muy frenético de trabajo y de colaboración en varios torneos, ¿no? Y recientemente, sí. Uno de vuestros colaboradores ha sido nombrado tercer mejor juez en el torneo de la Francisco de Vitoria, si no me equivoco. Uh-huh. Francisco Vitoria, que monta también un torneo online con 50 equipos, muy apañado, con muy buenos jueces y muy buen equipo de adjudicación. No hemos podido mandar a muchos equipos, pero hemos podido mandar a nuestro Salva de juez. Así que ideal, Salva ahí representando bien al aula. Claro, porque luego además, esto es una pregunta que creo que te hice hace tiempo y me gustaría replanteártela, porque uh-huh, viendo un poco cómo ya lo que es la temporada, ahora además con se entiende que... retrospectiva, ¿no? Claro, que se va a ir terminando y demás... ¿Hay algún tipo de clasificación de torneos? Por ejemplo, sabes que en tenis está el ATP 500, el ATP 1000 y los Grand Slams. ¿En el mundo del debate en España pasa un poco eso? ¿Habría algo mejor un torneo que digas, este es el Grand Slam de este modelo y este es el Grand Slam de este otro? A nivel informal, sí. a nivel formal se intentó hacer un año con malísimos resultados. Ostras. Porque la gente acabó muy enfadada. Porque los criterios que se utilizaron pusieron unos torneos raros delante de otros. Los criterios fueron... Claro, porque por ejemplo había como criterio... ¿Cuál fue? No sé si era tamaño del premio o algo así, que cambiaba muchísimo. Y era como, claro, hay torneos que tienen premios enormes con muy poquitos equipos, pero claro, al final eso, o que solamente tienen equipos que no puedes apuntarte tú, solamente puedes ir por invitación. Entonces claro, había muchos torneos en los que los criterios eran extraños y la gente acabó un poco enfadada, porque claro, al final todo el mundo quiere que su torneo sea reconocido. Claro. Lo que sí que se está utilizando un poco de forma informal y está pasando un poco más al, cómo decirlo, a la normativa o a la forma de actuar de los torneos, es los torneos que se consideran que te quitan el estatus de novato. Porque no sé si la, bueno, tú has estado jugando alguno de los torneos, hay una categoría que es categoría novatos, que en el caso de que no pasen el break normal, pueden pasar el break de novatos. Uh-huh. Y toda la gente que está dentro de esa categoría. Sí. Entonces, claro, para novato normalmente el criterio que se utilizaba era menos de un año debatiendo MVP. Pero ¿qué pasa? Hay gente que a lo mejor ha debatido menos de un año, pero se ha comido un CMUDE, se ha comido un Europe Direct, se ha comido un URJC, que también es de los más grandes que hay en España. Entonces, claro, esa gente, si has ido a tres de esos torneos, no eres novato. ¿Pero los debates de la Rey Juan Carlos son de verdad? El club de debate de la Rey Juan Carlos es muy responsable y muy apañado, y tenemos una gran relación con ellos. Ole. No son responsables de lo que suceda en su centro. Son estudiantes muy apañados. Pobrecitos míos, de verdad, qué sí, lástima. Sí. Yo en la Rey Juan Carlos hice un curso de gestión de biomasa súper interesante. ¿Sí? ¿Fuiste mucho a clase? Era online y me queda por hacer el proyecto, pero en cuanto entregue el proyecto tendré un titulaco ahí de Mindfor. Súper chulo. Javi, ¿cuál dirías que ha sido, de todo lo que habéis hecho este año, cuál dirías que tú que ha sido el torneo que más has disfrutado en montaje o en participación? Tú a nivel de tú, ¿eh? Yo creo que el Seneca de este año lo he disfrutado como un enano, y el Europe del año pasado también lo disfruté como un enano. O sea, el Seneca de este año, sobre todo porque, bueno, o sea, yo tuve una relación un poco compleja con el Seneca, porque fue el primer torneo que organicé como tal, y además tuvimos, pues, que Manuel no pudo estar el año pasado para echarnos una mano, Elena, que es su mujer, que también colabora mucho con nosotros, tampoco pudo estar, mucha de la gente de otros años tampoco pudo colaborar, y aunque el torneo salió bien, yo desde dentro, o sea, la gente me dijo que el torneo salió bien, pero yo desde dentro vi muchísimos fallos y yo me quedé con un muy mal sabor de boca. Y el haberme reconciliado con el Seneca, que ha sido, y muchísima gente no lo ha dicho, de los torneos mejor montados que se han hecho en España este año, para mí ha sido muy, muy, muy reconfortante. Además de que he tenido un equipo maravilloso, yo con Nuria estoy encantadísimo, con Alberto estoy encantadísimo, con Carmen nos pasamos bomba organizando cosas. No, la verdad es que sí. Así que yo creo que el Seneca me quedo con... Por eso, por tanto, por la cuestión de haberme reconciliado con un torneo muy importante para mí, muy importante para la aula de debate, como por haberlo disfrutado con gente maravillosa. Y una pregunta muy chula. O sea, la pregunta que, aunque mucha gente que la ha criticado, la de si ¿cómo se dice? Si fue legítima la creación de Israel. Del Estado de Israel. Ah, me parece una pregunta ideal. Es más, luego tuvimos el encuentro este con el arzobispo ortodoxo, que fue un evento brutal. O sea, no esperábamos tantísima asistencia y tantísima repercusión. Ideal, o sea, muy bien, muy contento, muy contento. Qué bueno. O sea, que digamos que este año, siendo uno de los últimos años en los que has colaborado con el aula, uh-huh. Es que, claro, se decía esa frase, ¿no? Detrás de mí el desastre, pero es que detrás de vosotros, quien venga lo tiene difícil, ¿eh? Bueno, dejamos un montón de herramientas para ver si pueden aprovecharse. Muchas semillitas plantadas. Pues sí. Hombre, colaboraciones que pueden venir con el futuro, porque hemos colaborado un montón con el Colegio de Economistas, con la Diputación, con la propia prisión también colaboramos mucho, que son cosas que a poco que se siga regando va a seguir creciendo. Y los proyectos formativos que tenéis en la provincia, sí, con los colegios y demás, ¿no? De verdad es que es un orgullo poder contar en Noche Paradigmática con colaboradores tan excepcionales como Ay, lo de debate. No, es la pura verdad, Javi, la pura verdad. Para no irnos sin volver a insistir en esto, el torneo Europe Direct, ¿entre qué días y días va a ser? Del 21 al 26. De julio. De julio. ¿Las inscripciones hasta qué día están disponibles? La inscripción hasta el 19 de julio. De acuerdo. Y digamos que aparte de lo que es la competición en sí, se puede apuntar la gente a los eventos de formación. Efectivamente, los eventos de formación se van a concentrar entre el 21 y el 24-25 por la mañana. Vale, y si la gente quiere seguiros en redes sociales y enterarse mucho mejor de todo esto, ¿a dónde tiene que acudir? @debateuco en Instagram, Twitter y Facebook, habla de Debateuco. Perfecto, pues don Javier Riquelme, señor presidente de la Hora de Debate. ¡Ay, lo que me dice! Te esperamos la semana que viene, y la semana que viene casi empezaréis el domingo. Sí, el domingo, ¿no? El domingo 19. El domingo 19 cierran las inscripciones. Y el 21, que es martes. El 21, que es martes, sí. Empieza el torneo. Bueno, pues si quieres que Paradigma Media nos desplacemos y cubramos el evento, estaremos encantados de desplazaros a las redes. Atender y colaborar con el mismo. Javi, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Cuídate, hasta luego. Un abrazo. Una sorpresa muy especial. Sabéis que solemos tener un espacio de entrevista en el cual solemos hablar con personas que se dedican al desarrollo del ámbito cultural y a la comunicación y demás. Y hoy tengo un privilegio enorme, y es que voy a poder entrevistar a Felipe Cambón, reciente ganador del certamen Martín Gaite de Narrativa. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenas noches, según nos oigan en el podcast, porque ya sabes que esto va un poco cambiando. Muy bien. Felipe, es impresionante. Cualquier persona que entre en tu LinkedIn va a poder ver. Eres ingeniero industrial, te has dedicado a desarrollar proyectos tanto en el área de lo que es desarrollo ingenieril y más de la industria, en el sector educativo, has colaborado con ONGs y eres un magnífico profesor de matemáticas en el colegio en el que nos hemos encontrado, que es el Colegio Atalaya. ¿Qué te ha llevado a este camino tan amplio y tan diverso en diferentes aspectos? Bueno, se suele decir que aprendí de todo y maestro de nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí ha sido un poco diverso, un poco mi carrera en general. Bueno, lo cierto es que yo nací en el País Vasco, que es donde he vivido pues casi toda mi vida, hasta hace 6 años. Y bueno, siempre como era buen estudiante y tal, al final la tendencia allí casi siempre era un poco pues trabajar un poquito en la industria metalúrgica y todo esto que allí tiene tanta fuerza, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos tiempos, pues encaminado un poco por algunos profesores, bien o mal recomendado, no lo sé todavía, pues bueno, y un poco perdido en la adolescencia, estudié ingeniería. Y bueno, sí que estuve ejerciendo ingeniero durante algún tiempo, pero nunca convencido, la verdad, de ese oficio. Uh-huh. Y bueno, pues hay un momento en que tienes que decidir si quieres seguir esa vida en tu zona de confort, cómodo, con un buen sueldo, o quieres, bueno, pues aventurarte en otros terrenos. Claro. Y bueno, a raíz de eso, pues bueno, me dediqué también al mundo de la educación. Y bueno, también es cierto que yo pasé muchísimas horas en el tren yendo a la universidad y me convertí en un gran lector. Ajá. Entonces, bueno, siempre un poquito con la espinita clavada de poder hacer algo relacionado con las letras, pues bueno, te pones a escribir y bueno, van saliendo cositas poco a poco, es un largo camino. Bueno, y por ahí van todo, la verdad es que sí, siempre me han gustado muchos ámbitos y muchas, he tenido demasiadas aficiones y me ha costado centrarme en una cosa concreta. Puede ser mi virtud o mi defecto, no sé. Qué maravilla, porque es que además resulta que esta es tu segunda novela, ¿no? Si, corrígeme si nos equivocamos. Sí, correcto, sí. Yo en 2017 publiqué mi primera novela que se titula Viento Norte, uh-huh, que se publicó con la editorial Leibros, una editorial de Madrid pequeñita, que bueno, hicimos algunas tiradas pequeñas, hice yo un poco también una distribución y sí que se llegaron a vender pues alrededor de unos 300 ejemplares más o menos. ¿Y ahora bueno, con esta segunda novela? Sí. Y bueno, a raíz de eso, pues bueno, me aventuré un poco en una segunda novela y bueno, sí que es cierto que lo traté de una manera un poquito, digamos, más profundo en este caso, porque la primera novela casi que el modo de escritura fue un poco más autodidacta, ¿no? Y bueno, la verdad es que la literatura, como todo, requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Dicen que nadie que quiera tocar bien el piano se plantea que pueda aprender con media hora al día, ¿verdad? Sino claro, que requiere un largo esfuerzo, ¿no? Y al final, con la literatura es lo mismo, ¿no? Requiere muchísimo trabajo para poder llegar a escribir bien. Y bueno, con cursos, profesores, muchas horas y tal, pues poquito a poco van saliendo las cosas. Mucha constancia y bueno, y luego mucha suerte también de ganar un premio ahora, claro. Y también que tu novela es buena, porque aparte viendo un poco el jurado que te has enfrentado y demás, y la competición, porque según he leído en otras noticias de prensa, te has enfrentado como a otros 25 escritos internacionales en todo el mundo y tu novela ha resultado ganadora, además de un certamen tan prestigioso. Es un certamen que lleva ya 5 ediciones, que bueno, este año por las circunstancias del COVID se ha desarrollado de modo online, lo cual anima también a participar a mucha más gente, porque habitualmente hay que enviar siempre ejemplares impresos, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso, pues sí, se ha multiplicado hasta 325 participantes. Madre sí, y bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, porque bueno, siempre ganar es complicado en el sentido de que seguro que habrá otras novelas también de la misma categoría y del mismo nivel, por supuesto. Y bueno, tiene que cuadrar un poquito también con la manera que tenga el jurado de entender la literatura y bueno, que les haga un poco a ellos ahí chispa, ¿no? La manera de escribir. Sí, sí. Una pregunta, Felipe. Muchos escritores, cuando tienen que enfrentar el desarrollo de una historia, hay como dos corrientes, ¿no? Es decir, o tengo los personajes muy construidos y juego un poco a ver qué les pasa, o bien tengo el marco de la historia y pongo unos personajes dentro. ¿Tu técnica, de cuál de estas dos corrientes es más deudora? Sí, yo he oído hablar también, que creo que es lo mismo que estás nombrando tú, de los escritores mapa y escritores brújula, ¿no? Sí, el mapa es el que antes de escribir has hecho el mapa completo de la trama y sabes absolutamente todo lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y el brújula es el que dice que, bueno, que va dando vida a los personajes y la historia le va llevando a donde le quiera llevar. Yo soy mapa estricto. O mapa extremo. Dicen que será por mi formación matemática o científica, pero sí. Yo antes de ponerme a escribir sé absolutamente lo que va a pasar en cada capítulo, en cada momento, cuál es el final, cuáles son los puntos de giro, y realmente dedico el mismo tiempo prácticamente, bueno, en este caso, por ejemplo, con esta novela que me ha llevado unos 2 años, pues prácticamente el primer año fue de diseño de historia, desarrollo de personajes y tal, y el segundo año ya es ese año de escritura y revisión y todo lo demás, de forma aproximada, ¿eh? Yo creo que ser un escritor brújula, de los que se van guiando, requiere de un talento excepcional, porque al final esto es como, yo suelo comparar con las películas, ¿no? Nadie duda que Hitchcock, cuando se ponía a rodar, sabía cuál iba a ser el final de la película, ¿no? Claro. Entonces, puede ser lo mismo, ¿no? O sea, creo que a mí se me hace imposible pensar en ponerme a escribir una novela sin saber cómo va a acabar o dónde van a estar los puntos de giro. Yo necesito saber eso antes de empezar, ¿no? Claro. Otra cosa es que tú seas capaz de hacerlo sin esquemas ni nada, pero yo sí soy muy... muy, muy estricto en ese sentido. Y bueno, también ayudan mucho las técnicas de narrativa un poco tradicionales, tanto de cine como de literatura, que bueno, de los tiempos de Aristóteles un poco ya hay unas pautas, ¿no? De cómo estructurar las historias. Y en eso es lo que yo me apoyo, la verdad. ¿Qué nos podrías contar de tu novela? ¿Por qué la gente deberíamos de acudir en masa a Amazon o a una librería y acabar con todas las copias de la última novela de Felipe Campos? Bueno, yo creo en la literatura como la profundización o el análisis de la condición humana, más allá de las sorpresas o de la literatura de género que realmente está muy de moda. Y bueno, pues hay una corriente de escritores que nos gusta tomarnos los libros de esa manera. A mí me gusta mucho sacar un personaje, conocerlo mejor que a mi mejor amigo y acompañarlo, ¿no?, durante todo un viaje. Y bueno, mis temas habitualmente suelen ser, bueno, varios, pero bueno, el tema de la amistad y el tema del viaje son dos temas que yo siempre tengo en las novelas. Y bueno, pues si alguien quiere conocer a un personaje muy especial y ver lo que le pasa durante un largo viaje, tanto físico como emocional, pues ahí tiene la novela para entretenerse. Bueno, un poquito más que entretenerse. Claro, o sea, y podemos acudir a tu novela Viento Norte y Dos Mares. Ya me toca hacerte la pregunta: ¿cuál de las dos te ha gustado más? ¿Cuál de las dos te ha dejado a ti, aparte del premio, claro, con cuál te has quedado más satisfecho? ¿O has visto una evolución de tu primera novela a esta? Yo creo que yo también he sido músico aficionado y tal, y creo que cualquier persona que crea algo, ¿no?, siempre lo último que hace es como que le deja más satisfecho, ¿no? Porque realmente es en lo que crees que has puesto tus mejores aptitudes y todo lo demás. Y evidentemente, pues yo ahora sí me siento como un poco más satisfecho de esta última, pero ya tengo una tercera idea en la cabeza que me está empezando a hacer pilín con respecto a la segunda. Entonces, tiene que ser así, ¿no? Nunca terminas de escribir la novela perfecta. De hecho, las novelas dicen que se publican para dejar de corregir, ¿no? Porque siempre puedes seguir corrigiendo y tratando de mejorarla. Hay que publicarla para parar ese proceso, ¿no? En relación a lo que estás comentando, ¿qué tal es tu relación con el mundo editorial? ¿Tus editores suelen ser editores más correctores? ¿Te dejan más manga ancha para que tú propongas? ¿Cómo soléis trabajar? Bueno, hasta ahora, la primera novela... Ay, Felipe, disculpa, hemos tenido una pequeña distorsión en la conexión. No se han metido para nada en la corrección ortotipográfica, ¿no? Claro. Sí, yo tengo una persona de confianza para hacer una pequeña revisión ortotipográfica para no salirnos un poquito de los temas más gramaticales y tal, ¿no? Y luego la relación con el editor, con el otro, en ese sentido no tuve ningún problema y espero que ahora esta novela todavía hasta febrero de 2021 no va a salir, porque ahora se entrega el premio... Y a final de año empieza un poquito el proceso de revisión por parte del editor. Pero bueno, tengo buenas referencias, o sea que espero que no... Fantástico. que no trate de alterar la demasiada historia. Felipe, ¿cuál dirías que ha sido el escritor o la escritora que más te ha influenciado para dedicarte a este mundo? Bueno. O si hay más de uno. O algún guionista que digas que quiero ser como David Koepp, o me ha gustado mucho cómo escribía Daphne du Maurier. ¿Cuál sería el...? Cuando empecé a escribir, cuando empecé a leer, porque yo empecé a leer tarde, digamos, bueno, con casi 18, 19 años, antes no leía mucho yo de niño. Sí que empecé a leer a escritores muy, muy buenos técnicamente, como García Márquez o como Saramago, gente que domina mucho la palabra. Y luego después ya fui descubriendo que tampoco hace falta ser de las palabras para escribir bien, cuando empiezas a descubrir a gente de otro estilo, ¿no? Sobre todo a mí me gustaba mucho el siglo XX de Estados Unidos, ¿no? Pues Raymond Carver, Bukowski y gente que escribe de otras maneras, sin ser o Hemingway incluso, ¿no? Que intenta simplificar más, adornar menos, y de esa manera también se pueden hacer pues obras muy interesantes. En España también hay gente que me gusta mucho, ¿eh? Pues me gusta mucho Ray Loriga o Sergio del Molino, y bueno, David Trueba también es uno de mis referentes. Y bueno, es gente que es capaz de crear muy buenas historias, quitando adornos, ¿no? Más que poniéndolos, ¿no? Es un poco más de esa filosofía. O sea, un estilo así como más periodístico, más no tan elaborado el lenguaje, sino más hacia lo que es la historia. Sí, ¿no? Pues, sobre todo buscando lo importante es, yo creo, en mi caso, es buscar una voz personal, ¿no? Lo que siempre se habla del guardián entre el centeno, ¿no? Que es una, bueno, tiene sus detractores y sus defensores. Yo soy un gran defensor de esa novela. Conseguir una voz creíble, ¿no? Y con fuerza, ¿no? O sea, lo importante de la narrativa es que la narrativa tenga fuerza, ¿no? Que tenga personalidad. Y que, bueno, y huir también mucho de los clichés, ¿no? Que es muy fácil caer en los clichés, escapar de los clichés y hacer algo realmente con intensidad y personal. Claro. Pues Felipe, por ir concluyendo, ¿nos puedes avanzar alguna idea que tengas para tu próxima novela o tu próximo libro? ¿O está toda la cosa ahí un poco en barbecho? Todavía no se puede contar gran cosa, sí que estoy pensando, como te he dicho antes, el tema mío, uno de mis temas es la amistad, ¿no? Porque es un tema que me interesa mucho. Y para el siguiente libro estoy pensando en escribir algo sobre dos personas que a pesar de estar predestinados a ser grandes enemigos, pues acaban siendo amigos, ¿no? Ah, bueno. Y por ahí pueden ir los tiros, sí. Qué bonito. ¿Podrías llamarles Pedro y Pablo a los protagonistas de este libro? podría ser. Pues Felipe Cambón, autor de Dos Mares, reciente novela que ha sido premiada con el Martinete de Narrativa. Muchísimas gracias por atendernos a Noche Paradigmática. Vale, gracias. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego, Felipe. Adiós. Adiós. Vamos a ver. Yo, desde la semana pasada, llevo aquí con 200 folios uniendo puntos, para arriba, para abajo. Yo ya estoy harto de los puentes de Königsberg. Estoy ya hasta... Madre mía. Y claro, no puede pasar dos veces por el mismo. Maite, esto de los grafos me tiene loco. La semana pasada nos comentaste que por la intención de un alcalde de un pueblo ruso actualmente se abrió un campo nuevo de las matemáticas con un montón de aplicaciones que se llama la teoría de grafos. Y al parecer llegaste a decir que incluso ahora cuando alguien a lo mejor le detectan PCR, gracias a esa herramienta matemática pueden rastrear hasta cuánta gente puede estar en riesgo. Pero esto de los grafos, ¿cómo va? A ver, ¿en qué otras cosas se puede emplear? Pues mira, cualquier situación en la que pensemos que es interesante a partir de unos elementos concretos, que los llamamos nudos, vértices o como queramos, empezar a establecer relaciones, se puede buscar una relación. Entonces, inicialmente la teoría de grafos empezó simplemente casi pues como un juego, un pasatiempo. Pero, por ejemplo, luego se vio que era totalmente aplicable a los cuerpos platónicos, por ejemplo, cumplen el teorema de Euler cuando uno va recorriendo sus aristas, o sea, son aplicables tanto a todo lo que conocíamos anteriormente como luego se le ocurrió. Eso nació en el 1736, que fue cuando publicó Euler la resolución del problema y con los teoremas y demás, pero la cuestión es que en el siglo ya XIX, Hamilton, otro matemático, pensó, bueno, y sí, yo pienso que lo importante no son los caminos, sino los puntos, pasar por los puntos. Eso ha tenido, por ejemplo, muchas aplicaciones actualmente, y ya nos pueden hacer una idea de usos actuales que tiene, que es decir, bueno, pues entonces yo puedo aquí optimizar una ruta de un, entonces se le llamaba de un agente comercial o un agente viajero, vamos, los comerciales. Cualquier empresa de distribución de cualquier tipo de producto tiene que optimizar la ruta pasando por una serie de localidades. Pues si yo pongo el énfasis en pasar por todas estas ciudades, pues puede ocurrir incluso que al recorrer yo todas esas ciudades, algunas de la rama incluso no las haya pasado. Pero la cuestión es optimizar esas rutas comerciales. ¿Y eso a qué me puede llevar? Pues actualmente toda la configuración y la programación de los navegadores que hoy en día podemos disfrutar se basa mucho en la teoría, vamos, está basada en la teoría del grafo. De hecho, los más modernos, que el otro día estuve yo probando uno, la ruta incluso, además del clásico, la ruta más corta o la ruta más rápida, incluso puedo yo tener en cuenta otros factores como que sea la menos contaminante, ¿no? La más ecológica también, ¿no? Entonces, aquí no estamos simplemente hablando del hecho de un espacio geométrico, unas longitudes, ¿no? Eso... si empezamos a prescindir de eso, nos podemos dar cuenta del potencial que tiene. Los que tenemos alguna formación en electricidad, seguro, o incluso hoy en día eso también se da en la ESO y en bachillerato, y muchas de las personas que nos están escuchando, seguro que les suenan los circuitos y su resolución por el método de Kirchhoff. Y Kirchhoff lo que hizo fue simplemente aplicar la ley de Ohm a los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, este esquema clásico de un circuito eléctrico donde se ven una serie de recorridos de la electricidad, pues en vez de ser el recorrido de personas paseando, es simplemente el recorrido de la electricidad dentro de un circuito eléctrico. Y eso es algo que muchos hemos aprendido durante el siglo XX y siglo XXI se sigue enseñando y nos hablan de Kirchhoff, pero no nos dicen que realmente es una aplicación de la teoría de grafos, porque claro, no está en el currículum ni de primaria, ni de secundaria, ni de bachillerato. Yo creo que incluso todavía no es un contenido que ya haya trascendido a la facultad de matemáticas de forma amplia. Claro. No, yo he hecho al principio lo que es el teatrillo, pero sí es verdad que conocí la teoría de grafos por curiosidad. Hace unos años, en la plataforma de cursos online Miriada X, sacaron un curso sobre teoría de grafos. Y dije, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que es muy interesante, pero lo vi como algo muy abstracto, aunque luego es verdad que lo puedes aplicar mucho, pero son unas matemáticas muy de... muy parecidas a la informática, ¿no? Muy en plan como estos bucles lógicos de programación y demás, que tenían más relación con lógica que no con, con una matemática más de cuentas, más de las que estamos habituados a trabajar en el colegio, ¿no? Bueno, realmente también tiene mucha aplicación en todos los aspectos de la, alrededor de la informática, porque también la robótica y demás se basa simplemente cuando estamos pensando en cero y uno. Cada vez que uno llega a un nudo tiene que pensar si la respuesta si va a seguir por el camino del cero o del uno. Uh-huh. Entonces es un tipo de grafo que se llama árbol, que está dirigido, que también hay muchos tipos. Y realmente tanto la investigación operativa como la informática son puramente teoría de grafos. Pero podemos pensar en otras cosas que nos van a ayudar a entender que no se trata solo de ejemplo. Durante... Ay, te he perdido. Vale, sigue grabando, luego lo cortaré. Si te parece, podemos retomar desde que los grafos eran algo más teórico, más asociado a los bucles lógicos de informática. Si quieres, retomas ahí. Es que se entrecorta, no te he entendido, Rafa. Sí, disculpa. A ver si puedo cerrar cosas. No tengo muchas cosas abiertas, pero voy a ir cerrando. A ver. Vale. A ver, puñeta, a ver si puedo cerrar esto aquí. Vale, Maite, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, parece que sí. Vale, pues si te parece, podemos retomar desde los de los bucles lógicos de informática, ¿vale? Te doy el pie. Vale, ¿de acuerdo? Sí, porque cuando hacíamos el curso este de grafos, por ejemplo, se veía que era muy parecido más a un bucle lógico, como de lógica de filosofía, que era una matemática más de operaciones, como las que se pueden ver en la ESO, en bachillerato, ¿no, Maite? Bueno, realmente es que es tan amplia la teoría de grafos que muchas veces lo que ocurre es que cuando hacemos una formación de introducción a veces está más focalizada a un ámbito o a otro. Te voy a poner un ejemplo que nos puede un poco como que hacer entender realmente lo amplia que es la aplicación de la teoría de grafos. Hubo durante más de 100 años también otro problema clásico, que era el problema de los cuatro colores, que era simplemente que alguien se preguntó: si yo tengo un mapa, imagínate, pongo un mapa de Euroasia, con los límites de cada uno de país. ¿Somos capaces de con cuál es el número mínimo de colores distintos con los que yo puedo ir coloreando cada país y que al final, pues, dos que sean vecinos sean de un color distinto y que yo los pueda distinguir? Eso tan sencillo, no hubo forma de resolverlo hasta que no se introdujo la informática. Y fue ya en 1976, hace relativamente poco tiempo, hace 45 años prácticamente, 44, que fueron Apple y Hacken quienes de verdad demostraron que podemos nosotros al final colorear cualquier mapa político con solo cuatro colores. Establecieron que era el mínimo cuatro. Luego también hay otros casos que, bueno, no viene a cuento, pero aquí fíjate que no estamos hablando de rutas. Estamos hablando de dar un color distinto a distintas regiones, ¿de acuerdo? Distintas regiones, cada región sería por un circuito lo que queda dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también podemos aplicarlo a, incluso actualmente se están haciendo algunas, por ejemplo, esta ya más que asumido, que para optimizar la ruta que se va a seguir, tanto para recoger la basura, repartir cartas o asfaltar calles, todo eso también hay que hacerle un análisis y una optimización. Y cuando hablamos de proyectos, también se estudia la gestión PER, para saber nosotros qué tareas tenemos que hacer, cuáles condicionan que podamos empezar la siguiente, cuáles se pueden solapar, cuáles son las que condicionan realmente que al final podemos llegar en plazo a ejecutar todo el proyecto. Estamos hablando de proyectos de ingeniería o de investigación o de cualquier naturaleza. Y al final, todo esto también se puede hacer con PER. Pero te voy a contar algo que quizás hayamos visto en algún programa de televisión alguna de sus aplicaciones, pero se nos haya pasado el detalle que era gracias a la teoría de grafos. Por ejemplo, quizás entre quienes nos están escuchando haya alguien a quien le guste el fútbol y que haya seguido el Mundial de Sudáfrica del 2010. Sí. Bueno, pues si pensamos en cada uno de los jugadores como un vértice y las aristas, cómo están unidos con el resto del equipo, vamos a imaginar que estamos tú y yo en un campo de fútbol, ¿no? Y hay otros jugadores. El número de pases que nosotros nos hacemos, ¿vale? Imagínate, entre nosotros nos pasamos mucho el balón, pero no se lo pasamos a otra persona, ¿no? Entonces yo voy a estar más vinculada a ti que a otra persona, ¿no? Y no solo eso, sino el número de pases, sino que si yo a lo mejor creo que soy la estrella del equipo, me la pasas a mí, pero yo no se la paso a nadie, porque yo quiero llegar a puerta y marcar el gol, no quiero que lo marque otra persona. Al final, con todo esto, se han creado una serie de teorías sobre la expectativa de goles y que al final le dan, digamos, una visión, una potencia, un potencial a cada equipo de al final traducir en el éxito, que en el fútbol el éxito es marcar goles. Y se pueden comparar. Pues alguien auguró, además del famoso pulpo, que España iba a ganar. ¿Y por qué? Porque daba como que teníamos nosotros mucha más fuerza en este sentido que el equipo contrincante, que no estaba tan cohesionado, no se hacían tantos pases. Pero es que esto actualmente es mucho más común. Una búsqueda en internet enseguida me arroja la tabla de la Liga de España y vienen valoradas. Y claro, arriba quién aparece, quienes tienen más, al final, más eficiencia como equipo, pues evidentemente los que van arriba en la tabla, esos tienen unos valores mucho más altos de eficiencia de cara al gol que los que están abajo de la tabla, ¿no? Otra cuestión que quizás hayamos visto algo en la televisión, algún reportaje de algún índice. También se está hoy en día analizando mucho desde la perspectiva de género o de discriminación por otros motivos, por ejemplo, no solo el color de la piel, sino también incluso pues, por una persona que a lo mejor pues vaya en silla de ruedas o sea ciega. Estamos viendo que al final cómo eso se muestra en el cine o en las series. E incluso, bueno, esto empezó en los cómics realmente, e incluso ya se publican listas donde aparecen películas o series que sí cumplen con pasan el test Bechdel, que se llama. Sí, ese es el de las mujeres, ¿no? El de que si dos mujeres hablan de un tema que no sea amoroso y hablan de cosas relacionadas con la trama, ¿no? Claro, porque dicen, si en una película o en una serie salen menos de dos mujeres, cuando no se hablan entre ellas casi, y cuando hablan es para hablar del protagonista, pues eso ahí existe una brecha de género. Pero actualmente se está extrapolando a otros ámbitos. Esto, como curiosidad, nació en el cómic, inspirado por realmente por una obra de Virginia Woolf, Una habitación propia, donde ella justamente lo que criticaba era que los personajes femeninos muchas veces solo aparecían porque tenían alguna vinculación con el protagonista masculino. Claro. Entonces, luego al final se está viendo también actualmente que cuando en el equipo de guionistas de una serie, cuantas más mujeres hay, es más probable que pase el test esta serie, ¿no? Esa brecha de género. Pero luego también se ha basado este test desde una perspectiva de género, sino racial o de otra índole, y entonces pues hoy en día incluso hay páginas especializadas en cine y en series que sacan sus listas como estas son las películas que sí pasan o estas son las que no. Como curiosidad, películas que, vamos a empezar con lo negativo y nos quedamos con el sabor de lo positivo, ¿no? Venga. Películas que no pasan, bueno, recordamos, todo esto lo estamos hablando porque al final yo lo que tengo en una película es una serie de personajes que serían los nodos. Los vértices, y vamos a estudiar las relaciones que tienen entre ellos. Porque si tú y yo salimos en una película pero no interactuamos, pues no estamos conectados, ¿no? Vale, pero digamos que esos test se evalúan no solamente el diálogo, sino a lo mejor una interacción que no tiene por qué ser hablada, ¿no? Claro, claro, vale. Es las relaciones que tengan, ¿no? A ver. Por ejemplo, películas que no lo han pasado y que seguro que conocemos. Avatar, Up, Batman, no. El Señor de los Anillos. Vamos a ver. Es que o la Anillos. Trilogía original de Star Wars. No, Maite, voy a censurar aquí la sección ya, ¿eh? O sea, el codillo me estás dando. Es verdad que esas películas hay muy pocas mujeres, eso es cierto. Sí, pero vamos a pasar ahora a lo positivo. Fíjate que he dicho que la original, porque todo esto está evolucionando. Claro. Fíjate, tú lo sabes, todo lo que yo puedo medir, lo puedo mejorar. Fue empezar a medir y se empezó a mejorar. Entonces desde Hollywood han dicho, bueno, pues vale, vamos, lo que hemos hecho, como está hecho, pues lo que hay, la historia es la que es. Vamos a intentar a lo que hagamos de aquí en el futuro mejorarlo. Y entonces sí aparecen en la lista actualmente películas como, por ejemplo, la premiada en los Oscar Parásitos, aparece, también Aladdin, Los Increíbles, Frozen, El Viaje de Chihiro, Harry Potter. Tenemos hoy en día grandes películas con mucho reconocimiento donde sí se está teniendo en cuenta. Y ya como curiosidad, para los que somos súper fan de The Big Bang Theory, los primeros capítulos solo aparecía una chica y aparecía porque, bueno, en fin, era guapa, era la vecina, no tenía un papel tampoco principal. La serie antes, en su inicio, no pasaría a la lista, pero eso ha cambiado. Han introducido distintos personajes y además tienen relación, conversación entre ellas, en términos más de igualdad, desapareciendo ya. Estamos empezando a coger un difuminador y toda esta brecha de género la estamos poco a poco borrando de todas las series, del cine, de la animación, poco a poco. No se puede cambiar de un día para otro. Y fíjate qué curioso que son las matemáticas las que están favoreciendo el cambio en su aplicación directa. Sí, porque aparte hay una cosa interesantísima. En mi época, por ejemplo, cuando jugabas a superhéroes no podías jugar con chicas porque no había esos personajes, pero hoy en día los chavales quieran jugar de pequeños a superhéroes van a poder tener, pues yo me pido Capitana Marvel, yo me pido Wonder Woman, yo me pido tal, y se puede jugar más entre todos. Así que, vamos, es una fíjate la chorrada, pero puede ser súper interesante. Maite, sí. Esto es espectacular. Muchísimas gracias por tu nueva sección de aplicación de los grafos. Bueno, el tema de hoy es que, como ves, tiene muchísimas aplicaciones hoy en día. Lo que pasa es que normalmente prescindimos del nombre. Así claro. Que si en algo he contribuido a que conozcamos que esta nueva, tiene ya 300 años, creo que esta rama de la matemática la conozcamos y sobre todo la pongamos en valor, y que no solo es hacer números y números. Fijaos que hemos hablado hasta del mapa que lo vamos a colorear, ¿no? Claro. Entonces, si en algo he contribuido a que veamos que hay muchas áreas muy interesantes y que las usamos mucho más de lo que parece, sin darnos cuenta, me alegro. Pues Maite Jiménez, muchísimas gracias por tu colaboración y nos vemos la semana que viene. Encantada, como siempre, de saludarte y de pasar un rato hablando de matemáticas, Rafa. Hasta la semana que viene, Maite. Adiós, Rafa. Hasta ahora. El rey se regocijará y tiene 64.800.000 razones para estar regocijado, ¿no, Gonzalo? Sí, y muchos escudos también, para regocijarse por todo su reino. Madre mía, bueno, Cristina, es nuestra primera colaboración con Gonzalo y con nosotros en la sección de Heráldica, ¿no? De escudos nobiliarios de la historia. Yo estoy aquí como oyente, porque a mí los reyes no me gustan mucho, pero hay que aprender de todo en esta vida. No, y aparte, escúchame, el tema de los escudos es una movida. Yo algún día quiero que Gonzalo y yo hablemos de por qué Angola tiene un sable y un engranaje. A mí un país cuyo escudo es un sable y un engranaje, ¡uy! La vexilología, que es la rama de la simbología que estudia las banderas, es fascinante también. Y tiene mucho de heráldica también. Espera. Hoy en diversión con banderas. Con banderas totalmente. Ojalá. El día que queráis. Sí. ¡Qué maravilla! La semana pasada lanzabas aquí un reto, Gonzalo, y era hablar de los diferentes escudos que ha tenido el Estado español, los reinos hispánicos, la marca hispánica en general, el solar ibérico, si queremos llamarlo así. Sí. ¿Hasta dónde nos vamos a remontar? ¿Considerar la Arbonaida de Al-Ándalus como un ejemplo o no? Bueno, nos tenemos que remontar al nacimiento propio de la heráldica, que es el siglo XIII, realmente. Bueno, finales del XII, pero se asienta plenamente como costumbre en toda la península ibérica en el siglo XIII. Y muy rápidamente triunfa en el imaginario colectivo, en el ámbito militar, en el ámbito real, y entonces y lo heredamos hasta hoy, de manera que es que el escudo de España de 2020 tiene tantas cosas de hace 700 años que bueno, no podemos dejarnos ninguna pieza por el camino. Uh-huh. ¿Cuál dirías que sería? Claro, porque si tenemos en cuenta lo convulso de la llamada Reconquista, no hay una unificación territorial ni siquiera con los reyes católicos, ¿no? ¿Se puede asumir eso? Eso sería un arduo debate, ¿no? Para empezar, yo el término Reconquista, y a pesar de que entiendo qué es lo que quiere decir, porque sí que hay de algún modo una Reconquista religiosa, no la hay política, ni mucho menos demográfica. Pensemos que más de la mitad de las ciudades al sur de Madrid no existían antes de la llegada de los musulmanes. Pensemos que los musulmanes fundan Madrid, la única capital de Europa fundada por musulmanes, que los musulmanes fundan Alicante, Murcia, Albacete, Granada, Badajoz, en fin, que los musulmanes aportan, y no digamos ya el desarrollo enorme que tienen ciudades hasta entonces importantes, pero que no habían adquirido una importancia grande, como son Córdoba o Sevilla, ¿no? Cuya importancia claramente es primero Córdoba con los omeyas y Sevilla con los almohades, ¿no? Entonces, claro, el término Reconquista sería muy discutible en todo punto de vista, pero lo que vamos efectivamente es precisamente en ese proceso de conquista o de avance de los territorios cristianos del norte al sur, cuando se forja una simbología de Estado, vamos a decirlo así, una heráldica que van heredando las casas reales en una sinonimia entre dinastía real y Estado, que en ese momento no se diferencia. Hoy sí, el rey de España tiene un escudo diferente, con matices, al Estado español. Y, por ejemplo, en Francia, una cosa es el escudo del Estado francés o de la bandera, y, por supuesto, el jefe de la República, que en este caso no tiene ninguna representación iconográfica propia de linaje, puesto que son personas que se eligen, ¿no? Entonces surge como sinónimo. El escudo real es el mismo del escudo del reino. Rey y reino son lo mismo en ese sentido, ¿no? Y entonces son, a principios del siglo XIII, empiezan a diferenciarse los cinco reinos peninsulares, que son el principal condado catalán, que es Barcelona, con la dinastía de los Berenguer, Ramón Berenguer, los descendientes de Vifredo el Velloso, el condado ya convertido en reino de Aragón, la corona de Navarra, el reino de Castilla, el reino de León y la corona de Portugal. Lo que pasa es que justo en ese momento se van a unir en dos grandes bloques, que son Castilla y León, que se unen por un lado, y Aragón y los condados catalanes, que se unen también. Primero en la figura de Fernando III el Santo, conquistador precisamente de Jaén, Córdoba y Sevilla, y luego la figura de Petronila, la hija del último rey de Aragón, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. De y manera, Navarra, digamos que la dejan más en influencia francesa, ¿no? Sí, y de hecho Navarra se queda encerrada, Navarra no puede seguir avanzando, puesto que aragoneses y castellanos le han hecho una especie como de embudo, y Navarra efectivamente bascula mucho más al otro lado de los Pirineos, donde existe la Baja Navarra, y que de hecho los reyes de Francia hasta el siglo XVIII se llamaban reyes de Francia y de Navarra, ¿no? Y de hecho en su heráldica representaban las mismas cadenas de Navarra. Entonces, en muchos momentos indeterminados, que no se sabe muy bien, algunos, como por ejemplo las famosas cadenas de Navarra, que se le atribuyen a la batalla de las Navas de Tolosa, bueno, o si está muy asentado en el imaginario colectivo, las barras de Aragón, que todo el mundo conoce como barras de Aragón, si son catalanas o son aragonesas. Y no está resuelto, no está resuelto. ¿No es de la sangre de un tal...? Claro, el problema es que cuando Vifredo el Velloso vive es en el siglo IX. La heráldica surge 400 años más tarde. Entonces no hay un rigor histórico en que Vifredo el Velloso estampara delante de Luis el Piadoso, el emperador de Francia, su mano sangrienta con cuatro dedos y dejara en su escudo de oro cuatro barras sangrientas y, por tanto, cuatro barras rojas sobre fondo dorado, ¿no? De hecho, tiene mucho más que ver y parece que está mucho más inspirado en una leyenda cordobesa. Porque los Fernández de Córdoba tienen ese mismo escudo, pero en vez de en vertical, en horizontal. Los Fernández de Córdoba tienen cuatro fajas rojas en un fondo dorado, ¿no? Y ahí sí que la leyenda parece más parecida, que en uno de los conquistas, porque no más parecida en el sentido de más creíble, porque la leyenda ocurriría mucho más tarde en el tiempo, precisamente en el momento de la conquista de Córdoba, siglo XIII, y por tanto podría ser más verosímil que los Fernández de Córdoba heredaran de su primer genearca, Fernán Núñez de Temes, heredaran esa tradición. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos vamos a principios del siglo XIII, tenemos cinco claras iconografías. El ámbito catalano-aragonés con esas barras que todos tenemos en mente, bueno, todos tenemos en mente porque la estelada independentista es heredera de esto, ¿no? Que son unas barras, en este caso serían siempre verticales. Lo que pasa es que las banderas, como las ponemos en horizontal, se convierte actualmente en horizontal, pero siempre serían verticales. Claro, que se comparte por Baleares, por Valencia. Efectivamente, ambiente, ¿no? Las actuales comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, que van a ser los cuatro reinos de esa corona catalano-aragonesa, la corona de Aragón realmente, son herederas, la simbología de esas barras. Las cadenas de Navarra, que son ese cuadrilátero con radios interiores. El castillo de Castilla, el león de León, son heráldica parlante. Y las cinco quinas de Portugal, que son como cinco pequeños escudetes con una bordura, con un borde cargado de pequeños castillos. Todo esto viene de la herencia de cómo se crea Portugal. Portugal es la dote que le da el rey Alfonso VI de Castilla a su hija Teresa, Alfonso, Teresa, para casarse con Enrique de Borgoña, y se convierten como en reyezuelo de un estado extraño, que primero era vasallo de Castilla, y que luego con su hijo Alfonso, primero de Portugal, se convierte ya en un reino independiente. Siempre muy basculando para Castilla, pero se convierte en un reino independiente. Que es el escudo que mantiene hoy en día. Que mantiene, efectivamente, tal cual, que mantiene, de hecho, en la bandera, tal cual exactamente el mismo. Pero si nos fijamos, tiene un borde cargado de castillitos, porque era herencia de su abuelo, del primer rey de Portugal. Su abuelo es un rey de Castilla, y Portugal no deja de ser un trocito de Castilla en el entorno del monasterio de Santa María de Portocalia, de ahí Portugal, ¿no? Bien, entonces son reinos independientes, cada uno con su escudo. Uh-huh. Pero en los años 30 del siglo XIII, Fernando III hereda León y Castilla. Y entonces se produce la segunda y definitiva unión de Castilla y de León. Y él, en vez de partir el escudo en dos y poner un castillo y un león, a alguien, no se sabe muy bien a quién, obviamente todos los heraldistas dicen al rey, bueno, el rey supongo que sería mandado por algún diseñador gráfico de la época, y entonces, en vez de hacer un castillo y un león junto y partimos un escudo en dos partes, lo contracuartela, es decir, lo parte en cuatro y copia el primero en el cuarto y el segundo el tercero, de manera que el castillo aparece dos veces y el león aparece dos veces. Un diseño que a él se le ocurrió, a alguien de la corte, de la cancillería fernandina se le ocurrió, y triunfó muchísimo ese diseño. Y en España ese diseño empezó a ser difundido tanto por el ámbito de la realeza como por el ámbito de la nobleza. Entonces cuajó mucho un cuartelado que bien podía copiar el primero, el cuarto, el segundo, el tercero, uh-huh, o bien podía ser cada uno de los cuatro diferentes. De hecho, cuando las personas hablamos de soy sevillano, soy murciano, soy riojano, por los cuatro costados. Son cuatro costados si dibujamos nuestro árbol genealógico, pero también, digamos, por los cuatro ámbitos de nuestro escudo de armas, ¿no? Es como, vale, que cada parte del escudo puede hablar de uno de nuestros cuatro abuelos, ¿no? Bien, pues ese diseño triunfa muchísimo. Y de ese diseño de 1230 es heredero directo, bisnieto, tataranieto, nuestro escudo de España, tal cual. Lo que pasa es que ha sufrido mucha modificación. Uh-huh. Durante 250 años los reyes de Castilla mantienen el mismo diseño, Aragón igual, Navarra igual, Portugal igual. Prácticamente no sufre ningún cambio. ¿Cuándo vienen los cambios interesantes? A finales del siglo XV. Cuando se unen Isabel la Católica, Fernando el Católico, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, unen, ensamblan todo su escudo. Qué movida de escudo, ¿eh? Maravilla. Es enorme, madre mía. Y entonces empiezan a describir los territorios de los que reinan o los que aspiran a reinar, que son dos cosas diferentes, en un mismo escudo cada vez más complejo. Pero, o sea, se tiraban la vacilada, el folio de decir, voy a conquistar Sicilia y lo voy a poner aquí también. O yo me declaro, como pasa con Fernando el Católico, por herencia de los Anjou, de los últimos reyes de Chipre, se declara heredero del reino de Jerusalén y el reino de Hungría. Jamás ningún rey español reinó sobre Jerusalén y sobre Hungría, pero ahí estaba puesto. Ahí estaba puesto su reivindicación territorial genealógica trasplantada a la heráldica. Y entonces, ¿qué hacen Isabel y Fernando? Unen los cuarteles de Castilla y de León con las barras de Aragón, con sí, en efecto, el escudo de Sicilia, que es la barra de Aragón, cortado, pero en aspa, no en cruz, sino en aspa, con el águila de los Hohenstaufen, que eran los últimos reyes de Sicilia, antes de la llegada de los... Muy de italiano el apellido Hohenstaufen. Era alemán. Lo que pasa es que una dinastía alemana, por herencia del emperador alemán, bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, cuando se forja la heráldica, Sicilia asume el escudo heráldico de la familia de los Hohenstaufen, de Federico Barbarroja, para entendernos. Dinastía. Claro. Tercera cruzada, ¿no? Efectivamente. Bien. Y entonces... Y lo incorporan todo. Cuando conquistan Navarra, en 1512, incorporan Navarra. Y cuando conquistan Granada, 20 años antes, 1492, incorporan la heráldica parlante de meter una granada que represente a Granada, ¿no? Y ahí se genera esa moda que se va a prolongar hasta Alfonso XIII de incorporar un escudo abigarradísimo de territorio. Una pregunta muy rápida. Sí. ¿Los reyes de Taifas no tenían escudo? Porque, claro, meten Granada, pero... Claro, vamos a ver, no tienen escudos. Es verdad que habría que matizar varias cosas. Los musulmanes no tienen una costumbre heráldica a la manera cristiana europea, no la tienen. Sí tienen representaciones más o menos simbólicas de su linaje, de su religión o de su familia. Lo que ocurre es que a finales del siglo XV, antes de la conquista de Granada, algunos territorios ya eran vasallos de Castilla. De manera que oficialmente el reino de Castilla era el reino de Granada, antes de ser conquistado, era parte de Castilla, parte vasalla de Castilla, un poco extraño, ¿no? De manera que por ejemplo, la familia de los Granada Venegas, descendientes de los Alnayar, tenían su propio escudo de armas concedido por los reyes de Castilla, e igualmente la familia de Boabdil, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho todos esos reyes de Granada? Han cogido... ¿Cómo suena el... No sé cómo se dice Granada en árabe, pero no tengo ni idea. Granada en castellano. Entonces han dicho, vale, pues vamos a poner una Granada. Entonces en el siglo XV se establece esa heráldica parlante del reino de Granada. Coger un fruto de la Granada. O sea, que era un símbolo asumido por los que estaban antes de los reyes. Sí. Pero en este caso porque se castellaniza la aristocracia y la realeza nazarí antes que antes de la propia conquista, ¿no? Claro. Y de ahí lo que vamos es a un deleite constante de incorporación de escudos, sobre todo cuando llega la Casa de Austria, que incorporan el escudo de armas del Reino de España, del Imperio, como queramos llamarlo, todas las posesiones austriacas y flamencas, de manera que con la llegada de los Habsburgos se incorporan en el escudo de España todo eso que hemos dicho ya, más Austria, por la familia de los Habsburgos, el escudo de Borgoña, Borgoña antiguo, Borgoña moderno, Flandes, Brabante y el Tirol. Y todo eso lo vemos en los escudos de Carlos V, Felipe II, Felipe III. A partir de Felipe II se va a incorporar Portugal, porque en 1581, tras la muerte de Sebastián de Portugal, Felipe II hereda Portugal. Entonces vemos ya por la mitad de Europa representado en el escudo de España, porque realmente eran soberanos, ¿no? Y eso se mantiene hasta la llegada de los Borbones. Los Borbones hacen varios cambios. Uno, van a eliminar algunas posesiones que ya eran demasiado fantásticas, ¿no? Van a eliminar Portugal, porque aunque Portugal se pierde en 1640, Felipe IV y Carlos II mantienen esa reivindicación de mantener Portugal dentro del escudo de armas, cuando eso ya estaba más que perdido. Y los Borbones remodifican un poquito el escudo y van a incorporar las tres flores de lis de los Borbones en el centro, de manera que a todos los territorios incorporan su sello de linaje. Su sello dinástico, ¿vale? El escudo se agranda un poquito cuando Carlos III decide incorporar la herencia de su madre, Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, es la última heredera de la familia Farnesio y la última heredera de los Medici, de manera que el escudo de España incorpora las flores de lis de los Farnesio y las bolas de los Medici. Y por eso vemos todo eso que estamos diciendo, reinado Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y así hasta Alfonso XIII. Pero sí es cierto que desde el liberalismo, desde Fernando VII y todo el siglo XIX, todo eso empezaba a sonar ya un poco extraño, fuera de lugar. Y eso de que en un escudo ya además habían perdido las colonias americanas, claro, entonces España estaba reducida a la península y cuatro sitios más, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, tres islas en África y poco más. Y claro, que el escudo apareciera Austria, Italia. Hungría, claro, Sicilia, nada, pero decíamos, esto ya no tiene sentido, ¿no? Y entonces, aunque para las grandes ceremonias sigue empleándose ese escudo grande, que es como se llama, empieza a recuperarse el escudo antiguo de Castilla y León. Y entonces el escudo de Fernando III de Castilla y de León empieza a ponerse de moda como un poco más representativo del centralismo, el Estado central, todo depende de Madrid, todo depende de Castilla, y entonces se empieza a reinterpretar el escudo de España de manera sencilla, con una diferencia, el castillo con el león y en el centro las tres flores de lis de los Borbones para representar el linaje. Y así se mantiene hasta Alfonso XIII. Pero llegan algunas rupturas, por ejemplo, el reinado de José Bonaparte, que se nos olvida que existió, y el reinado de Amadeo de Saboya, que también se nos olvida que existió. ¿Y tienen escudo propio cada uno de ellos? Y tienen escudo muy parecido, pero ¿qué hacen? Cambian el escusón de Borbón, y uno pone Bonaparte y otro pone la Casa Real de Saboya de Italia, ¿no? Lo que pasa es que ya José Bonaparte modifica el escudo de una manera muy interesante que podríamos ver, porque el escudo de José Bonaparte sí que es rupturista, porque borra todos esos territorios antiguos de Castilla y León, incorpora las colonias americanas con una bola del mundo en las columnas de Hércules, el águila propio de los Bonaparte, un escudo súper, súper diferente. El que más se parece es el de Amadeo de Saboya, pero Amadeo de Saboya ya hace algo muy inteligente, y es... No vamos a representar el escudo grande con los Farnesios, Austria, todo este tipo de cosas que no tienen sentido, pero tampoco vamos a representar solo Castilla y León porque es demasiado centralista, demasiado pobre. Entonces, ¿qué hace? Tanto Amadeo de Saboya como la Primera República ya diseñan el padre de nuestro escudo actual, y es quedarse con los territorios que efectivamente sí existen en España. ¿Cuáles son? Castilla, León, Aragón, Navarra y la Granada. Herederos, digamos, de los últimos, de la configuración última medieval de España. ¿Y qué hace Amadeo de Saboya? Pues en el centro, en vez de flores de lis, pone su cruz blanca sobre el fondo rojo, que es el propio de la Casa Real italiana. Y la Primera República hace algo muy parecido, que luego lo hereda la Segunda República, pero claro, quitan el escusón de linaje porque no hay ninguna dinastía reinando, y ya consolidan el Castillo León, la Barra de Aragón, las cadenas de Navarra con la Granada. Pero claro, dice, este escudo queda un poco pobre, porque están 700 años de corona, y entonces ¿qué hacen? Reinventan la corona, y ya no aparece una corona real, sino que aparece una corona mural. Una corona mural que ya utilizan la mitología, porque si nos fijamos, la diosa Cibeles de Madrid está coronada, sí, pero no tiene una corona, tiene una corona mural, es una muralla lo que tiene en la cabeza la diosa Cibeles, como otras muchas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacen es darle un prestigio, darle cierto brillo al escudo, pero no vamos a poner una corona real por aquí, porque aquí no hay reyes. Y eso lo emplean tanto la Primera como la Segunda República. Y llega Francisco Franco Bahamonde, caudillo que fue de España, y claro, como él quería recuperar los viejos de Isabel la Católica, pues se inspira en el escudo de los Reyes Católicos, y sí que corta la tendencia simplista y más auténtica del escudo español. Entonces vuelve al escudo de los Reyes Católicos, pero no es exactamente igual. No es exactamente igual porque los Reyes Católicos solo incorporaron Navarra muy al final, ya con Isabel la Católica muerta. Isabel la Católica muere en 1504, Navarra se conquista en 1512, 8 años más tarde. Y claro, Franco no era soberano de Sicilia y por tanto nunca aparecerá en los cuarteles de Sicilia. Entonces son muy fácilmente confundibles el escudo de los Reyes Católicos de Francisco Franco. Pero nunca va a haber, o casi nunca va a haber, el escudo de los Reyes Católicos en Navarra, y por supuesto Franco jamás va a exhibir el escudo de Sicilia, que es el síntoma más claro. Y en segundo lugar, el lema de una grande libre sí que está inventado por el franquismo. Es decir, detrás sí tendrán el águila, el famoso aguilucho franquista, el águila de San Juan. Los Reyes Católicos, hijos ambos de Juan II de Castilla, Juan II de Aragón, dedican su reinado a San Juan, al evangelista San Juan. Ellos, de hecho, construyen San Juan de los Reyes en Toledo para ser su tumba. Lo que pasa es que luego conquistan Granada y dicen, pues Granada se está mejor. Y entonces, pues, pusieron su panteón en Granada. Y, o sea, que por eso el aguilucho de los Reyes Católicos es el águila de San Juan. Cada uno de los cuatro evangelistas tiene su representación. Y eso lo hereda también Francisco Franco. Uh-huh. Y Falange, que toma el famoso yugo y la flecha, sí, del reinado de los Reyes Católicos. Pero digo que no es exactamente igual, que está un poquito atento. Mientras nos comentas esto, he estado indagando, sí, en Google Imágenes diferentes escudos, y veo que, por ejemplo, hay algunos que sí tienen el plus ultra con las columnas y otros que prescinden de ello. ¿Cuál es la tendencia más o menos? Esos son elementos exteriores. Que lo que pasa es que sí lo incorpora Bonaparte de algún modo versionado. Esos son elementos exteriores. El plus ultra en concreto lo desarrolló casi siempre Carlos V. Es muy raro encontrar un plus ultra posterior, por supuesto anterior a la Edad Media. Porque, claro, los elementos exteriores modifican, pero a veces son un poquito caprichosos. Hay algunos únicos, por ejemplo, si encontramos una águila bicéfala, solo pertenece a Carlos V porque es un ámbito del imperio alemán. No del imperio como emperador, no, del imperio alemán, ¿no? Pero luego cuestiones como las coronas, como las columnas y tal pueden ir variando. Es verdad que si un escudo está escoltado por dos columnas, es muy habitual que sea de final de los Reyes Católicos, sobre todo Carlos V. Es un elemento muy identificativo del reino de Carlos V. ¿Puede exhibirse después? Sí, es muy raro. Es muy raro. Pero hoy en día se mantiene. Sí, lo que pasa es que se mantiene con bueno, sí, porque Franco también reincorpora algunos de esos elementos, digamos, imperiales, con cierta ínfula. En el periodo de transición entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución, lo que hace el gobierno de Adolfo Suárez es meter las columnas dentro de las alas del águila, que de hecho es lo que aparece en la Constitución española. En la Constitución española no aparece exactamente el escudo de Franco, aparece una pequeña versión un poquito distorsionada que se hace durante el primer gobierno de Suárez, que es meter las columnas dentro de las alas del águila, y las alas del águila un poquito más amplias, ¿no? Entonces, ya te digo, son herederas de la moda del franquismo que no se pierden del todo, y de alguna manera a su vez el franquismo pues intenta hacer como un recuerdo del imperialismo español, pero en ningún caso, ya te digo, durante la Edad Moderna esas columnas se pierden y prácticamente son muy raras, o solo a lo mejor en un momento historicista de Alfonso XIII se representan, pero se pierden. O sea, quien las recupera de la nada prácticamente es el franquismo. O sea, que actualmente digamos que nuestro escudo puede ser más parecido al de Amadeo de Saboya o al de Alfonso XIII. Sí, digamos que la primera vez que vemos un escudo que se parece claramente al actual fue durante el sexenio revolucionario, en época del reino de Amadeo de Saboya y la Primera República. Son los precedentes más claros de un escudo modernizado y más realista, que se sale de las ínfulas territoriales de miles de territorios, o del simplismo solamente con Castilla y León, que se representaba. Si por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, si vamos al Alcázar de Segovia, lo digo porque hace poco vi la foto, en la portada está puesta el escudo solo de Castilla y León con las flores de lis, y en 1817, porque era el tiempo de Fernando VII. Y claro, yo también entiendo que eso no gustara en Navarra, que no gustara en Cataluña, que no gustara en Baleares, ¿no? Por lo que sea, Fernando VII no termina de convencer, ¿eh? No termina de convencer. La criatura se equivocó un par de veces. Todo el mundo tiene sola y sombra. Fundó el Museo del Prado. Su mujer. Bueno, sí, pero quiero decir, gracias evidentemente a su OC, ¿no? A su visto. Sí. A su visto, bueno, quiero decir que podía haberse quedado como patrimonio real y fue patrimonio nacional. Bueno, sí, por romper una lanza a favor de este señor. No, y Felipe II, en fin. El Ministerio del Tiempo a lo mejor te lo pinta como muy nazi, pero wow, Felipe II. Bueno, fue un gran administrador. Lo que pasa es que, claro, administró de una manera muy, muy monástica y muy, muy fanática, claro, pero Felipe II es probablemente el rey más hábil, sin duda alguna, junto con Carlos III, un poquito más moderno este último. Totalmente. Carlos III mola. Carlos III es la leche. Carlos III, Sombrero de Tres Picos. Qué peliculón. ¿Te permite que lo comente? Sí. Esa maravilla con Fernando Fernán Gómez. El motín de Quilache, es lo que se llama. Sí, la película. Es una película estupenda. No sé si está muy ajustada históricamente o no. Qué pena no haber tenido millones de presupuestos como los americanos para hacer tanta historia de España en el cine, porque ellos han exprimido un limón de dos gotas en el cine, vamos. ¿Has visto ya Hamilton? No. Ve Hamilton. Ya sí, tengo muchas tareas que hacer. Pues nada, Gonzalo Herreros, muchísimas gracias por este repaso a los escudos que nos han representado de alguna forma en la historia. A los españoles. Y me he quedado con ganas de saber el escudo francés. A mí es que la cultura francesa me encanta, así que para la próxima semana sí podríamos hacer. Pues mira, para la próxima semana vamos a hacer un repaso de escudos en Europa. Vamos a ver, naciones europeas, apuntamos, simbología europea. Apuntamos en Europa. Pues Gonzalo, muchísimas gracias. Un placer a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pues, José María, cuando quieras. We'll be right back. Y tras este paseo por la historia que ha supuesto los escudos del Estado español o de España, o como lo queramos llamar, llega ahora la sección del Instituto Uróboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. Y Michael Nyman, incansable, infatigable, largo como el nombre de la asociación, no para de interpretar incansable su piano. Pero hoy llora amargamente la pérdida de su amigo, seguro que es su amigo. Bueno, no sé si lo conocía, pero... Yo le pinta que sí. Sí, es como Félix Rodríguez de la Fuente, que era amigo de todos. Sí. Pues Ennio Morricone, nuestro más sincero homenaje desde aquí al gran maestro. Total. Y bueno, pues... Qué lástima, ¿eh? Bueno, lo recordaremos con la música que pondremos al final y tal. Hoy el programa se lo dedicamos entero a él y hemos empezado con la versión que hizo Santiago Userón para la Marató de TV3 de Cataluña, del Cinema, del Cinema Paradiso, del tema central de la película. Y bueno, hoy al final de nuestro espacio, ¿qué vas a poner? A escuchar el... Para mí, la que más me gusta de Ennio Morricone, que es Los Bueyes de Gabriel. Pues contaremos con él. De la gran película La Misión. Totalmente. Veo que no viene solo, veo que hoy estamos acompañados por alguien que hará que nuestra sección brille con luz especial y luz más cálida. Por supuesto. ¿Me presentas a nuestra invitada? Hoy tenemos con nosotros a Silvia Cid, que es ambientóloga. Ella trabaja en Madrid como profesora de secundaria. Y hoy venimos a tratar un tema que tengo amigos a los que les preocupa mucho. Y en realidad debería preocuparnos a todos mucho. Y es que, bueno, el calentamiento global es un efecto... perdón, hola Silvia. Hola, no pasa nada. Bienvenida a tu casa, Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Silvia, ¿eres uno de esos amigos de José María a los que les importa mucho el calentamiento global? Y sí, yo creo que no estoy en su mente ahora mismo, pero sí. Nadie quiere estar en esa mente. Hola, José María. Tú sí estás, Rafa. Qué bonito. Ay, nunca salgo de ella, nunca salgo de ella. Bueno, digo que tengo amigos a los que esto les preocupa particularmente, pero debería preocuparnos a todos, quizás más de los que nos está preocupando. De hecho, todo esto sin decir todavía de qué, pero hay datos que indican claramente que ahí va, el calentamiento global pues ya está matando a más gente de lo que está matando la pandemia del COVID, por ejemplo. Y pues pasa desapercibido y no se pone tanto énfasis en un problema que no queda claro si ahora mismo podemos revertirlo, pero que al menos algo sí podríamos hacer, y más de lo que estamos haciendo, y quizás no lo estemos haciendo. Silvia, ¿hasta qué punto consideras que es reversible el cambio climático? O ya digamos que hay que acostumbrarse a lo que hay y hacer que el daño sea menor. Acostumbrarse a lo que hay no, pero sí que es cierto que hay un límite que ya se ha cruzado y que no se puede revertir esa parte. Entonces ahora se trata de no aumentar el efecto de ese cambio climático, los grados que se van a aumentar, y adaptarse a la nueva situación. Pero sobre todo impedir que los grados sigan subiendo y que los efectos sigan aumentando. Eso sí que se puede hacer. Sí. Hoy en concreto vamos a hablar de un efecto muy curioso, bueno, muy curioso, relevante, que está sucediendo en torno a los círculos polares, más concretamente al círculo polar ártico, y es que allí es verdad que se están dando récords de temperatura en muchas partes del mundo, pero allí es muy notable. En esa banda, digamos, del mundo, en esa banda se están registrando datos récord de temperatura. Es verdad que allí hay extremos siempre, tanto en invierno como en verano. Señalaban que al parecer había temperaturas de 38 grados, sí. 40 grados. Dices, pero se supone que tiene que estar con Rebequita echada. En la Siberia Oriental, 38 grados se registró la semana pasada. Madre mía. El otro día decían en un corte de televisión de la noticia, decían, hoy estamos aquí en Barcelona y hoy tenemos altas temperaturas. Ahora mismo a esta hora, las 2:30, las 3, tenemos 32 grados. Y yo decía para mí, vale, porque no te has venido a Córdoba, pero es que vale porque no te has ido a Siberia, porque cualquiera no asocia a Siberia con que me voy a atorrarme de calor. Y sin embargo, pues en Siberia no, o sea, deben estar encantados de la vida. Es como decir, claro, yo allí ahora mismo en plan, wow, qué calentito, no hace falta, pero es preocupante por muchas cosas de las que vamos a intentar hablar hoy. Claro. Okay. Pero antes, si os parece, para introducir un poco la cuestión, vamos a escuchar un audio, un corte de audio, que está producido por la página de noticias de la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Para este efecto, para cuando tratemos temas así, que nos pudiera servir de introducción. Así que si os perfecto. Parece. Pues Javi, cuando quieras. La Organización Meteorológica Mundial anunció este martes que se encuentra verificando los informes de una posible nueva temperatura récord en el Ártico de 38 grados centígrados reportada en la ciudad rusa de Berkoyansk el pasado 20 de junio. En Siberia se vive una prolongada ola de calor acompañada de un aumento de la actividad de incendios forestales. La región tiene extremos tanto en invierno como en verano, por lo que las temperaturas superiores a 30 grados no son inusuales en el mes de julio, según el Servicio Meteorológico Ruso. Escuchamos a la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. Un equipo de evaluación de respuesta rápida de la OMM ha dado su aceptación tentativa de esta observación como legítima, que es consistente con las medidas actuales en este momento en Siberia. Ahora estará sujeto a un proceso normal para una revisión formal detallada por un panel de científicos atmosféricos de la organización. La tendencia a los récords se ve en ambos polos. En febrero, la base de investigación argentina Esperanza en el Antártico también alcanzó una nueva temperatura récord de 18,4 grados centígrados. Con el cambio climático y lo que estamos viendo en el Ártico y en la Antártida, no podemos decir que esto es algo nuevo. Cada mes estamos sorprendidos y preocupados por nuevas marcas de temperatura. El cambio climático no está tomándose un descanso por el COVID-19 y las temperaturas siguen subiendo y vemos eventos climáticos extremos. Esto reafirma el mensaje de la ONU: tenemos que recuperarnos mejor y de forma más ecológica. La Organización Meteorológica Mundial asegura que el Ártico se está calentando al doble del promedio mundial y de una manera muy rápida. Las temperaturas anuales del aire en la superficie durante los últimos 4 años, de 2016 a 2019, han sido las más altas registradas. Además, el volumen de hielo marino del Ártico en el mes de septiembre de 2019, después de la temporada de fusión, ha disminuido en más del 50% en comparación con el valor entre 1979 y 2019. Siberia ha sido testigo de un calor excepcional, con temperaturas de hasta 10 grados por encima del promedio en mayo, y el mayo más cálido registrado en todo el hemisferio norte y, de hecho, en el mundo. La cantidad e intensidad de incendios forestales en el noreste de Siberia y el círculo polar ártico ha seguido aumentando en los últimos días. La intensidad total diaria está en niveles similares a los observados el año pasado. We've seen satellite images this morning. Vimos imágenes de satélite y es como ver una gran masa roja. Son impresionantes y preocupantes. También se ve el humo desde el espacio. Se espera que las temperaturas superiores a lo normal continúen en la mayor parte del Ártico para el periodo entre junio y agosto de 2020. Las altas temperaturas pueden conducir a la continua degradación del permafrost y la erosión costera. La reducción en la extensión del hielo marino y la degradación del permafrost en la tundra puede crear dificultades para especies clave como osos polares, caribúes y ballenas. La descongelación del permafrost también tiene implicaciones para la estabilidad de las estructuras construidas allí, así como para la posible liberación de metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Hay definitivamente una conexión entre el cambio climático y el calor. Acabamos de tener los 5 años más cálidos en la historia. En el caso de los incendios, hay múltiples factores que influyen en su aparición. La portavoz Claire Nullis informó que la organización considera añadir una nueva categoría de calor extremo en el Ártico a su archivo de eventos climáticos extremos. Bueno, pues Silvia, vamos a ver, nos vamos comprando una lancha hinchable para lo que pueda suceder, copiamos víveres, compramos hielo para por si acaso y nos protegiendo. ¿Qué podemos hacer ante esto, Silvia? Pues, hombre, si estamos ante el permafrost de manera concreta, el permafrost es el suelo que permanece congelado todo el año. Entonces, nosotros en España no tenemos nada de esto. Esto pertenece a zonas de Canadá, Siberia, algunas zonas de Noruega, Alaska, que son las que actualmente tienen el principal problema de permafrost, porque al descongelarse su suelo, digamos, se descongela más de lo normal y se descongela más rápidamente. Tienen un problema a nivel ecológico, a nivel de infraestructuras, porque se les destruyen las infraestructuras tanto industriales como de edificaciones civiles que tienen, y eso está suponiendo un problema estratégico para Rusia, porque tiene que ver qué hace con todas esas grandes ciudades que tiene Siberia, que viven 38 millones de habitantes. Entonces hay que ver qué se hace con todas esas zonas, igual que en Canadá. Entonces ellos ahora mismo sí que tienen un problema actual, uh-huh. a día de hoy, producido por el cambio climático, por una cuestión de deshielo del permafrost. Y luego otra cuestión es la emisión de gases de efecto invernadero que genera ese permafrost. Claro. Porque el permafrost, ese suelo que está congelado, al perder esa congelación, queda materia orgánica que se descompone, que se degrada. Entonces la que se descompone en condiciones con oxígeno libera CO2, pero la que se descompone en condiciones anaerobias, sin oxígeno, libera metano. Entonces esos dos gases son dos gases de efecto invernadero, que además el metano es mucho más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Y sí que ya en los últimos años el grupo de expertos que analiza el cambio climático de Naciones Unidas sí ha incluido las emisiones de permafrost ya como algo a tener en cuenta e incluso pueden superar las emisiones de grandes potencias como puede ser China, por ejemplo, uh-huh. en emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. Madre mía. Entonces, fíjate que además se une eso a que sea... ese aumento de temperatura que no es habitual, ¿vale? Que se sale de los rangos medios de las últimas décadas y tal, pues se une a la cantidad de incendios que está habiendo allí. Pero es que claro, es que da pie ese aumento de temperatura a que se produzcan estos incendios. Entre otras cosas porque se está liberando metano, que es un gas muy combustible. Quiero decir, en una zona de estas se genera un incendio y cuesta que se extinga de forma natural porque el propio suelo tiene, uh-huh. tiene combustible. Y es preocupante porque no sé si me equivoco, a ver si voy a meter la pata, pero una de las grandes reservas, digamos, de metano capturado, ¿vale?, bloqueado, del mundo está ahí, en ese tipo de suelo. La verdad que el metano se lo produce, por ejemplo, a las vacas. Las vacas con su... ¿cómo lo diríamos de una forma? ¿Flatulencias? Sus flatulencias. Sus pedetes, ¿vale? Pues produce metano, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues ese es un efecto de gas que interviene en el como gas invernadero muy potente. Pero bueno, eso ahí está. ¿Vale? Nos vamos a matar las vacas porque eso, o nos vamos a aguantárnoslo, ¿vale? Porque, pero ese gas que está en el suelo, que está en un suelo congelado, está ahí, ¿vale?, almacenado. En tanto en cuanto ese suelo se descongela, ese gas se libera. Claro. Y entonces, como un ouróboro, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Es como se libera eso. Más calentamiento, más temperatura, más de hielo, más liberación y así sí. en un círculo vicioso. Cogiendo la idea que señalaba José María y que tú has comentado antes, Silvia, siempre subyace el concepto de ciclo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, también uno de los problemas que se podía señalar de este aumento de temperaturas en el Ártico es que la corriente del Golfo de México puede verse mucho más afectada porque precisamente está jugando con las densidades de las aguas que suben, que bajan y la regulación de la temperatura en el norte de Europa, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Al fin y al cabo, tú me parece entender que señalabas que ya había una especie de descongelamiento en ciclo natural cuando uh-huh. aumentaba la temperatura, pero es que el problema es que, de nuevo, se supone que por acción de la humanidad ese ciclo está viéndose afectado y desarrollado más en lo que es la fase de descongelación, ¿no? Claro, es que el permafrost realmente durante el invierno es toda la capa de suelo permanece congelada. Durante el verano, en lo que es el verano, tres mesecillos que tienen de más calor, la parte superficial se descongela de manera natural, vale. Eso sin cambio climático. Entonces esa parte que se descongela tiene mucha materia orgánica de miles de años atrás, porque toda esa zona fue un gran pastizal. Entonces toda esa materia vegetal y animal que se quedó ahí, que murió, no se llegó a descomponer, se quedó congelado y a medida que en verano se va descongelando de manera normal, se va descomponiendo y libera CO2 y en determinadas condiciones metano por las bacterias. Pero que lo descomponen. De una forma más o menos asumible que... Asumible, y es lo que ha sucedido siempre. La cuestión es que desde hace unos años, debido a ese aumento más rápido de la temperatura del Ártico, más parte del permafrost se descongela, con lo cual más materia orgánica se descompone y se libera más CO2 y más metano que en épocas anteriores actuales. ¿Y esta descongelación es, o sea, entiendo que aumenta el área, pero luego, por ejemplo, ese mismo área llega a otoño y se vuelve a congelar, o quedan cachos sueltos y partes pues, que no se terminan de... Ahí viene lo que se vio en el año 2018, que en invierno se volvió a congelar por completo, pero durante estos últimos años se ha visto, en el 2019 no, pero sí en los años anteriores, que en invierno no se volvió a congelar. Y eso es algo excepcional. Y no se volvió a congelar porque, por ejemplo, en Siberia durante los últimos 10 años ha nevado y llovido mucho más de lo habitual, por cambios en las condiciones atmosféricas, que no se sabe si va a ser algo permanente o es una cuestión simplemente coyuntural que ha sucedido estos años. Pero sí ha dado lugar a que se cubra con una capa de nieve que hace como una manta, por así decirlo. Entonces el suelo no alcanza temperaturas bajo cero y no se vuelve a congelar durante el invierno, con lo cual se sigue el proceso de descomposición y se sigue el proceso de emisión de gases de efecto invernadero durante todo el año. Claro. Y eso es algo que ha sucedido durante los últimos 10 años y que hasta entonces nunca había sucedido. Es que fíjate que cuando decimos corremos riesgo de que el calentamiento global aumente la temperatura de media 2 grados de aquí al año, vale, eso es la media. Claro, la media. De hecho, habrá sitios, incluso en los que, aumente por mucho lo que más. Sea, por las cuestiones climáticas, ¿vale? La media de temperaturas puede ser incluso menor. Pero de media puede aumentar 2 grados, pero es que estamos hablando de que en algunos puede aumentar 1 grado solo y en otros 5 o 6. ¡Oh! ¿Vale? Claro. Y entonces es que en esa zona está aumentando la temperatura el doble que en general sí. El resto del mundo. Y esa tendencia se repite, o sea, cuanto más a los polos más extremos se refiere, o sea, cuanto más alejado del ecuador, más radical es ese aumento de la temperatura y esa correlación, ¿o? Por lo que se está viendo actualmente, sí. Pero sigue, es que todo esto es algo que se sigue estudiando, que se sigue aprendiendo, y actualmente sí que se está viendo que lo que son los polos, tanto hemisferio norte, hemisferio sur, está aumentando más rápidamente la temperatura que el promedio del planeta. Uh-huh. Se ha registrado también un efecto muy parecido también en el círculo antártico, ¿vale? En la Antártida. Pero la diferencia entre el círculo polar ártico y el antártico es que es la cantidad, digamos, de tierra, terreno que hay en un sitio y en otro. Entonces, claro, el mar amortigua siempre más. Entonces, en el Antártico se ha registrado ese efecto, pero uh-huh. Claro, ya no tenemos el problema del permafrost y tal, sino de medir la temperatura. Pero claro, ahí se amortigua siempre algo más con el tema del mar y eso, y en el norte estamos teniendo el problema, pues, se nota mucho más el efecto porque tenemos mucha más parte de tierra emergida. Claro. Ha señalado que en el proceso de descomposición de esa materia orgánica que está bajo esa capa de hielo, se puede dar en condiciones anaerobias y aerobias. Uh-huh. Por tanto, tiene que haber actividad microbiológica sí o sí por parte de metanógenos y demás. Uh-huh. ¿Estos extremófilos se supone que son extremófilos con millones de años a sus espaldas o son una población de acción humana que llevó ahí esas bacterias por algún tipo de expedición o similar? O pues actualmente, que yo sepa, no hay un estudio que determine que sean poblaciones bacterianas introducidas de ninguna manera. Es bacterias que están ahí, pero tampoco se... Es que el problema que tiene el estudio del permafrost es que no está muy avanzado, porque está en zonas bastante remotas, como es toda la zona de Siberia. Entonces, queda mucho por estudiar de ahí, tanto, o sea, a nivel microbiológico, sí, como a liberación de gases. O sea, me está diciendo que tenemos una cosa que no sabemos muy bien lo que hay... que por lo que sea se está abriendo el paquetito cada año un poquito más y no sabemos lo que se viene, más o menos, porque no se ha podido investigar. Bueno, tampoco, Donald, apunta esto, por favor. Tampoco vamos a conducir menos. Que no es el fin del mundo, pero... Vamos a ver, no quiero ser alarmista ni pecar tampoco aquí de así, pero fíjate de Iker Jiménez o de Carmen Porter. Que, pero... hoy por hoy, te lo voy a sacar un poco de contexto que te va un poco a descolocar, pero para que veas que sí, hay gente que lo conoce mucho. El comercio de marfil en el mundo, sí, históricamente ha dependido de matar elefantes. Hoy por hoy no depende. En Badajoz, en una granja de cerdos, poco marfil. Pues hoy por hoy no depende de eso. Espera, que me voy a pegar un hachazo. Hoy por hoy no depende tanto. Disfruta este hachazo que José. Hoy por hoy no depende tanto de eso. En esa zona hay mucho mamut congelado. Sí, eso es cierto. Congelado, no descompuesto. Quiero decir, hay mamut que se han rescatado del hielo, eso que te dicen, se ha rescatado del hielo, se ha rescatado del permafrost. Entonces, se deshiela el permafrost, Cuando se deshiela el permafrost, el suelo congelado se hace barro. O sea, en esa zona donde se construye y donde se pueden meter máquinas, donde puede haber carreteras, cuando se deshiela, es una zona, es un barrizal. Un pantano, básicamente. Donde se te queda el coche atascado. Quiero decir, donde se te entierra la rueda hasta la mitad, barro blandito. Por eso, ¿podrías explicarnos más cómo es ese barro? Has dado pocos ejemplos, José María. Voy a hacer onomatopeyico. Así. ¡Qué asco, tío! Es muy blandito, ¿vale? Vale. Entonces, por eso tienen un problema con las construcciones. Allí donde normalmente, claro, allí se construye, porque aquello congelado es muy duro. De hecho, uno de los materiales más duros es, por ejemplo, el serrín congelado. Eso es durísimo. Aguanta más que el Kevlar, un disparo de una bala. Sí. Pues ese suelo es muy duro, es muy resistente, pero cuando se descongela, los pilares, pues se hunden, vamos. Pero cuando se descongela, ese barrito muchas veces deja aparecer el mamut que quedó allí enterrado, tal cual. Y que como no se ha descompuesto, claro, está allí con su pelo y su todo, y su pedazo de colmillo de mamut. Y eso se vende para hacer cosas de marfil. Y hoy por hoy es una fuente muy importante en ese comercio de marfil. Sí, sí, sí. Los hay que son furtivos. Claro. Y los hay ilegales. Quiero decir, eso se comercializa y se explota incluso de forma legal. Según qué gente, pero tal. Quiero decir que se conoce el efecto, o sea, el proceso conocido, aquello está allí, pero como que de alguna forma pues siempre ha sido así y hasta aquí. Pero ya no, ahora mismo no estamos hasta aquí, nos estamos pasando de aquí. Uh-huh. Entonces estamos yendo más allá y ya se está descontrolando. Es como cuando la plataforma de hielo, cuando los grandes, lo diré, no son icebergs, los grandes glaciares se deshielan, ¿vale? En la plataforma continental ahí, pues se deshiela al borde y se vuelve a congelar, ¿de acuerdo? Pero está ocurriendo que se están descongelando en la base. En la base donde están en contacto y sobre la tierra, sobre el fondo marino, se están descongelando ahí. De forma que están perdiendo ese contacto, esa fricción. Y entonces, por deslizamiento, porque hay un montón de hielo flotando, está ocurriendo en muchas ocasiones que se están partiendo grandes trozos y quedando como islas del tamaño de la mitad de España, flotando por ahí, ¿vale? Que son trozos de hielo enormes. Pues eso no ocurría antes, siempre ha ocurrido que se deshiela y se vuelve a helar. Pues sí, pero con el permafrost ocurría lo mismo, pero ahora estamos llevándonos a momentos extremos, que decía, a circunstancias que antes no conocíamos porque la elevación de la temperatura pues no es normal. Bueno, de hecho es que en el Ártico hace como un mes y medio, el gran accidente que ha habido de vertido de diésel en la ciudad de Norilsk, que está en pleno permafrost en Siberia, ha sido consecuencia de que aparentemente una de las paredes de la industria se ha venido abajo precisamente por el permafrost, porque se ha derretido el permafrost, entonces los cimientos de la industria pues no han aguantado y todo el diésel que había acumulado se ha vertido. Madre mía. Al río de la ciudad, y se considera pues uno de los grandes accidentes del Ártico de la historia. Claro. A nivel medioambiental, realmente. Para poder hacer ese estudio sobre el permafrost, ¿qué técnicas se pueden emplear o qué estudios se pueden hacer para evaluar, por ejemplo, composiciones de estratos o similar? ¿Silvia? Básicamente, por ejemplo, la población que vive allí tradicionalmente utiliza cuevas de ciertos metros de profundidad para poder, desde siempre, almacenar su comida durante todo el año. Entonces, por ejemplo, a través de cómo esas neveras naturales se destruyen, desaparece, el hielo se va derritiendo, se empiezan a encharcar. Eso es una manera que se utiliza a nivel rudimentario para estudiar lo que sucede con el permafrost. Luego también se está viendo, incluso a nivel de satélite, lo que sí se puede llegar a ver es cómo se forman grandes lagos donde antes no había nada. Porque no solamente es el hielo, es el suelo congelado, sino que el suelo congelado tiene grandes depósitos de hielo completos en su interior. Entonces, al deshelarse todo eso, lo que sucede es que está habiendo derrumbes, socavones grandes. Bueno, hay un cráter muy conocido que es el cráter Batagaika, que está en Siberia Oriental, muy muy grande, que se ve a nivel de satélite, que cuando apareció, pues todos esos cráteres que aparecen o los grandes lagos que aparecen, pues se analiza pues dónde están sucediendo, qué está pasando ahí. Entonces ahora mismo esos son los grandes fuentes de estudio que hay. Uh-huh. Y luego hay equipos obviamente de investigación en las zonas locales, en las universidades locales. Claro, es que ponte tú a hacer el ciclo biogeoquímico de un permafrost, ¿eh? esa bacteria nitrificante, desnitrificante, esa pseudomona. Pobre pseudomona. ¿Nadie piensa en la pseudomona? No es nadie. Esa pseudomona. Pseudomona alegre. Porque tenemos grandes, o sea, hay grandes sistemas de vigilancia. Es que ahora empieza el café para Wii Cafetero Silvia. Hay grandes sistemas de vigilancia por satélite también que se han lanzado específicamente para el estudio de, no del permafrost, sino de estos cambios climáticos. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, el Copérnico, si no me equivoco, uh-huh. Que es un sistema europeo. Entonces hay sistemas de vigilancia por satélite que están dando imágenes alucinantes. O sea, están dando imágenes que además se pueden consultar online a diario. Sí, sí, sí. Y dan mapas que dan susto. De hecho, mi colega, aquí voy a hacerle un saludito a mi amigo Rafa, no tú. Otro amigo Rafa. Ha dolido el tono, ¿eh? No tú. Yo lo conozco mucho porque él lo ve, lo publica, lo tiene ese puntito de activista ahí por redes, y muestra unos mapas que dan un poco miedo, porque en las zonas de elevación de temperatura por encima de la media, pues se muestran en rojo, incluso ya en negro, ya cuando son potentes, y son zonas que dan miedo. Y luego, cuando ha habido estas grandes olas de incendios, yo recuerdo mucho, creo que fue el año pasado, pasado hubo grandes incendios en Siberia. En Brasil, los de también el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? El año pasado las criaturas lo pasaron muy los mal. La Amazonía. Son grandes incendios que Bolsonaro decía, ¿no? Lo de la Amazonía. Sí, ¿tú qué hubieras salvado? ¿La Catedral de Notre Dame o la Amazonía? O la Amazonía, José María. No, sin duda, la Amazonía. Pero la Catedral de Notre Dame da cultura. Europa es muy importante. Sí. Sí, pero la igual, Amazonía. Y Disneyland también. Pero te lo he preguntado para hacerte pensar, ¿eh? No, sí, sí. No por nada. Pero no me, eso no se hace. Es decir, es como decir, ¿tú qué quieres? ¿A este hijo o al otro? Pues no, eso está feo. Pero la Amazonía. Sí, tengo que elegir la Amazonía. Pues a la vez que se están produciendo todos esos grandes incendios en la Amazonía, que todos como que, bueno, habría gente que se preocupó más por Notre Dame. No quiero señalar, pero a la vez que todos nos preocupábamos un poco por pensar en el Amazonas ardiendo, en Siberia estaba ardiendo extensiones de terreno comparables, si no superiores, uh-huh. y siguen ardiendo. O sea, uh-huh. Hay uno de esos satélites que da imágenes de un puntito concreto, es un permafallo, donde hay incendio, ¿no? De hecho, el otro día hubo un amago en Puente Genil y salió el puntito. Ahí, de una quema de rastro, es muy preciso. Pues, y Siberia está. Y buenos rastrojos. Siberia es un traje de lunares. Claro. Y eso, pues. Se suma. Sí, se suma al cambio climático. Suma, claro. O sea, la emisión de gases de efecto invernadero, porque arde la taiga, el bosque de coníferas, y eso suma, como todo, suma emisiones de CO2 y destrucción de la masa vegetal. Hoy, que hayas venido tú aquí me ha hecho recordar una campaña que vi en redes sociales sobre un grupo de ambientólogas y científicas, un grupo de Women in Science en general, que se iban a dedicar a estudiar el cambio climático en general. Y te lo tengo que preguntar a ti por cómo estás, por qué estás ahí con nosotros. ¿Cómo es posible que con tantísima evidencia como hay, con tantos estudios en los cuales habrá algún tipo de correlación? Ya sabemos que correlación implica causalidad, pero bueno. ¿Cómo es posible que no haya todavía ese convencimiento de lo que nos estamos enfrentando? Porque tú estás señalando aquí una evidencia detrás de otra, que se puede contrastar con un satélite, puñetas, que hay una gente que está estudiándolo y eso, y tú eres experta en el campo. ¿Qué nos pasa? Pues pasan varias cosas. Lo primero, que a medio y largo plazo no nos gusta pensar demasiado. Requiere unas medidas y unos sacrificios que, como no vas a ver, ni siquiera a lo mejor en una generación, a lo mejor lo ves luego en las generaciones de tus hijos o nietos, ese sacrificio o esa generosidad por las generaciones que vienen, yo creo que no lo tenemos. Eso para empezar. Y segundo, porque detrás de lo que trae el cambio climático, trae mucho sufrimiento, muchas migraciones, muchas poblaciones y muchos países que van a tener que reinventarse, pero también trae oportunidades que otras potencias quieren aprovechar. Detrás del deshielo del Ártico o detrás del deshielo incluso de lo que hablábamos del permafrost de Siberia, llega la posibilidad de acceder a depósitos de petróleo, de gas natural, de recursos naturales, mineros, de uh-huh. níquel, de lo que sea, que ahora mismo están inaccesibles. Claro. Entonces, bueno, pues habría que analizar exactamente qué pesa más, una cosa u otra. Pero totalmente. Es difícil, son muchas variables. Hombre, sí, también por salirnos un poco del tono, quiero decir, si para el 2050 aquí se prevé que rondemos fácilmente temperaturas de 50 a 52 grados, de normal, de las de que se miden en el aeropuerto al ladito del río. Si eso es previsible de aquí al 2050, pues Siberia va a ser la nueva Miami. Eso lo decía el cómico Joaquín Reyes. Dice, ¿qué problema hay con el cambio climático? Se acabará el mundo, pero bueno, hará un buen día. Hará calorcito, hará estupendo. Bueno, hará bueno. Silvia, esto lo hemos preguntado muchas veces, si es cierto que cargar esto sobre la ciudadanía es muy complicado, ¿no? Porque al final la huella es, o corrígeme si me equivoco, es mucho más palpable en gran industria que no en transporte, a lo mejor en transporte cívico. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Hombre, se puede hacer a nivel consumidor. Uno puede elegir por productos, por ejemplo, si se puede, más a nivel local, en el que no haya que hacer una importación, que suponga una emisión de gases de efecto invernadero. Se puede optar por productos ya no solamente menos contaminantes a nivel de gas, sino que pues a lo mejor tengan menos plástico, generan menos residuos y haya que tratarlos menos, generar menos residuos incluso en casa, más uh-huh. reutilización, cuidar mucho cuando consumimos pues, cosas tan sencillas como ir al supermercado y comprar los productos que luego tengan menos embalajes, menos cosas que luego haya que tirar, eso luego hay que incinerar menos, hay que tratar menos en vertederos. Son cosas muy pequeñitas, pero es cierto que somos millones de habitantes. Entonces, cambiar ciertos hábitos de consumo ayudaría. Claro. Igual que pues el comprar ropa compulsivamente, esa ropa lleva un impacto medioambiental muy serio, de producción, textil, industria, o sea, una serie de cosas que se pueden evitar. Pero aquí entramos en otra cuestión. El sistema económico que tenemos no es exactamente compatible con reducir el consumo para poder evitar cierto impacto medioambiental. Claro. Entonces, pero a nivel de consumidor sí se puede. Es cierto que tú no lo vas a notar. Tú, hago algo y ¿quién soy yo? Pero sí, pero tú y muchos más millones de personas haciéndolo sí se notaría. Bueno, plátanos sin bolsa. Yo siempre digo que cuando tú quieras pensar en qué debo hacer cuando yo haga la compra, qué debo hacer para consumir y tal, tú tengo una idea, una imagen en la mente. Los plátanos sin bolsa. Cuando tú piensas en eso, te das cuenta de muchas otras tonterías que hacemos, quiero decir, y de muchas otras cosas que compramos de forma equivocada. Es verdad que tirar a la máquina y sacar tu botellita de agua, pues ahora apetece porque hace calor. Y es más fácil porque hay máquinas por todo sitio, o donde yo voy a ir, a mi trabajo, a mi centro de estudio, allí está la máquina, que llevarme la botellita de casa. Pero la botellita de casa con algo reutilizable, lo ideal sería el vidrio. Pero bueno, yo tengo una de aluminio, que es más resistente. El vidrio tiene problemas de peligro y tal. Bueno, entonces es mejor el aluminio, por ejemplo, que resistente y tal. Pues genial, porque eso lo puedes llenar y volver a llenar y volver a llenar y tal, y no estás tirando botellas de plástico, No se está explicando cómo se usa una botella reutilizable. ¿Ya has visto? Por ejemplo. El problema de José María, porque coge la botella y romperme la cabeza. Pero la idea guay es los plátanos sin bolsa. Y la luz del pasillo se apaga. Esa también. Uf, cierto. Normas básicas. Javi ha querido comentar algo, pero no. Javi, si quieres intervenir, interven. No quiere intervenir, bueno. No quiere, bueno. Pues Silvia Cid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la sección del Instituto Ouroboros. A vosotros, esta es tu casa, cuando quieras volver a intervenir, por favor, nada más que llamas a la puerta y te atenderá nuestro compañero Javier. Muchísimas gracias. Que siempre está muy presto todo. José María, pues nos despedimos con el oboe de Gabriel. Con el oboe de Gabriel y una recomendación intensísima a todo el mundo que no conozca la obra del maestro Ennio Morricone. Que además hay un detalle importante, es que de Ennio Morricone hay una cuestión de su biografía que muchas veces se soslaya, y es que Ennio Morricone fue un gran comunista, ¿vale? Y en su obra hay, eso se ha soslayado muchas veces en su biografía, y tiene obras especialmente dedicadas, por ejemplo, a compañeros y a activistas y tal que fueron condenados en Estados Unidos injustamente y tal. Bueno, pues a mí la vida de Ennio Morricone es interesante, pero su obra muchísimo más. No, no, totalmente. Es espectacular, y aparte es uno de los museos que ha creado escuela. Aquí en Córdoba, por ejemplo, el coro y orquesta de la Catedral de Córdoba, de la Mezquita, suele interpretar mucho música de Marco Frisina, que es un cura y es un compositor italiano, que es discípulo directo de Morricone. Así que cuando creas escuela es parte del legado, ¿no? Es estupendo. Pues nada, de Ennio Morricone, Gabriel Soubo, de la película La Misión, de Roland Joffé. Hasta la semana que viene, José María. Muy bien, adiós. Sírvete a tu casa cuando quieras venir. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. La música que nos hace bailar como teleñecos en el estudio de Radio Paradigma. ¡Qué felicidad, eh! Estoy viendo ahora. ¡Qué maravilla! Ojalá tuviésemos un sistema para poder emitir en streaming este programa, ¿verdad? Como un Twitch de esos, ¿cómo se llama, no? Ha sonado abuela, pero fuerte, ¿vale? O sea, ¿no sabes lo que es Twitch? No, no soy gamer, ni sigo a youtubers gamer, ni nada. Twitch es como lo que YouTube tendría que haber sido. Perdón, whatever YouTube needs to be, or had to be, or should have been. Pero en plan tal, ¿sabes? Es como si mezclas... No he entendido. No, claro, es que no eres del mundo, no, no lo estás entendiendo, pero no es culpa mía. No es que yo me he explicado mal. Es un sentimiento. Mal, ¿eh? No, es básicamente es como si mezclas el servicio de Discord, que es así como de chat, sí, eso sí lo conozco, con YouTube. Ah. Entonces digamos que está pensado para el streaming directo. Lo que YouTube, tenerlo, sí, lo que sí. YouTube también tenía de hacer streaming directo, sí, en plan, pues eso. Pero claro, para poder hacer ese streaming directo tendríamos que grabar el programa en rigurosísimo directo, preparado. Claro, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Nosotros lo grabamos siempre en directo. O sea, ahora mismo son las... Uy, qué tarde. Uy. Son las de la noche, ¿sabes? Claro, las... Muy tarde. Muy, muy tarde. O sea, muy ¿qué hace la gente despierta como nosotros grabando ahora? Porque es sábado y está Phil Collins. Bueno, y ahora que Phil Collins nos ha puesto esta ráfaga para despistar al personal... ¿Qué nos trae la agenda cultural de la semana, Cristina? Os traigo una semanica. Vamos. ¡Semanica mayo! ¡Semanica, ¿no? Empezamos con el Trato de la Sarquía, que el sábado 11 de julio. Es decir, hoy, entonces. O sea, hace dos horas. Hace dos horas. la pincone, Javi. La máquina del tiempo, la. Es que soy Doctor Who, es que no lo sabéis. A ver, doctora 13, que es así rubia. Ah, vale, pues entonces la compañía Illana en la Teatro de la Cerquía a las 10:30 tenía su función de ópera locos, que seguro que ha sido maravillosa. Wonderful. Pero también tengo para el jueves 16 de julio, también en el Teatro de la Cerquía, Universo Flamencos a las 10:30. Compren las entradas en taquilla. ¡Ole! ¡Ole, reina! Y ahora pasamos a las plantas. Nos recuerda Javi desde el control que hay que pedir cita previa para poder adquirir las entradas del Teatro de la Sarquía. Así muchas que, por gracias, favor, Javi, mantengamos toda la precaución para poder disfrutar de los espectáculos que este maravilloso teatro nos depara en Córdoba. Y ahora pasamos a las planticas. Alfonso, un saludo. En el Jardín Botánico, el martes 14, tenéis una exposición llamada Carloco bajo el árbol. Y luego el miércoles 15, Night and Touchy. Ambas funciones a las 10 de la noche. Pues que nadie se lo pierda. ¿Qué más, Cristina? Luego en el Centro de Creación Contemporánea, C3A, uh-huh, el jueves 16 de julio. Uf, Dios. Ya. Lo he pillado, pero Dios. Es bueno. Sube Phil Collins, por favor. Bueno, que lo que hay el jueves 16 de julio es la película de Banksy, Exit Through the Gift Shop, en versión original. Entrada gratuita, pero aforo limitado, así que corred que vuelan la entrada a las 10 de la noche. Que nadie se pierda el amparte. Y luego, para terminar, hay un programa de visitas guiadas turísticas gratuitas al Centro Histórico de Córdoba. Empezando el jueves 16 de julio, hay dos sesiones, a las 12 y a las 9. A las 12 visita a la mezquita y luego a las 9 visita de la Córdoba romana, Córdoba, capital de la Bética. Luego el viernes, tres sesiones, a las 12 otra vez visita a la mezquita, a las 9 menos cuarto visita a la Córdoba romana por la calle Capitulares y Templo Romano, y luego 9 y cuarto, ruta teatralizada. Una emperatriz visita Córdoba, en la Plaza Séneca. Madre mía. Y para finalizar, sábado 18 de julio, otra vez a las 12 visita la mezquita, uh-huh, 9 menos cuarto, otra vez visita a la Córdoba, personas y lugares, y otra vez a las 9 y cuarto, una ruta teatralizada. Maravilloso, Cristina. Y ahora, antes de irnos con la agenda, perdón, cultural, las reservas en www.cordobaocio.es. El curso en la UCO ha terminado ya, como quien dice, estamos en el proceso de matriculaciones e inscripciones. Sí. ¿Qué nos depara la autoridad universitaria esta semana? Pues yo os voy a hablar de lo que he hecho este año como colaboradora UCO Campus. ¿A poco? Que ha sido súper guay, me lo he pasado genial. Me han pagado muy bien y ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque he aprendido a manejar mis sentimientos, manejar personas, pero del modo bueno, colaborando con ellas y tal. Y pues... si os gusta hacer actividades en vuestro centro, en vuestro campus, no sé, como ser útiles. Yo me he sentido muy útil haciendo todo esto. Y sobre todo tener muchos contactos con muchos profesores de muchas carreras, porque nunca sabes en el futuro qué te va a deparar. Pues en octubre suelen salir las convocatorias de las becas UCO Campus. Suelen dar una beca por cada centro, es decir, una beca en filosofía y letras, medicina y tal. Y Está súper guay. Tienes que hacer una actividad al mes, cada actividad tiene que tener una memoria, tienes que cumplir un presupuesto máximo de 200 euros para actividades. Pero está súper guay. Mi actividad favorita fue el de Seno Molinero. Me lo pasé bastante guay. De hecho, me ayudó tu hermano, que está aquí, cortar pan. Y estuvo súper guay. Entre eso y mi actividad de la mesa redonda de traducción, que fue online porque coronavirus llegó, pues súper guay. O sea, todos los profesores me dieron la enhorabuena y yo me sentía súper útil. Así que os invito a que lo echéis. ¡Qué maravilla! Pues nada, aquí este antiguo coordinador sociocultural os da el saludo desde el pasado a los nuevos coordinadores Ococampus y os damos la enhorabuena por el estupendo trabajo que habéis realizado todos vosotros en cada una de las escuelas y facultades de la Universidad de Córdoba. Con don Javier Juan en la producción, Cristina Macho en la copresentación y yo, encantado y feliz como una lombriz, Rafael Macho, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Adiós!